noche, una noche especial. Amigos, ya estamos aquí en su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón. Hoy, esta noche, quién sabe qué habrá sucedido. No ha llegado Patty, no ha llegado Saúl, no ha llegado Josué. Solamente me encuentro aquí con David en un cabina. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos con ya las llamadas? Tenemos ya disponibles los teléfonos en cabina, el 1520799 y el 1520009. Mientras esperamos aquí a mis compañeros, vámonos con una historia que tenemos ya preparada para ustedes. Esta historia se titula ¿Quién duerme contigo? ¿Quedarte esta noche en la casa? Es que parece manda eso de que todos los jueves se tengan que juntar tú, tus amigos, a jugar, a tomar y no sé qué más harán en toda la noche. Mira, mujer, desde antes de casarnos sabías que los jueves me junto con los cuates. No sé por qué ahora, después de tantos años, que comienzas con reclamos. No es reclamo. Es que simplemente no quiero estar sola porque tengo un mal presentimiento. No pasa nada, flaquita. Es más, hoy voy a llegar más temprano. Solo un par de juegos y me regreso y... ¿Cómo ves? ¿Estás más tranquila? Sí, muchas gracias, Arturo. Y es que, de verdad, no quiero estar sola. Bueno, mujer. Me voy antes de que me agarre el agua. Leticia y Arturo. Una pareja normal de este tiempo. Él, un joven profesionista, que los jueves los dedicaba a salir con los amigos para jugar dominó o una partida de baraja. Leticia, joven ama de casa, aunque complaciente, no muy contenta de quedarse sola esa noche. A Leticia no le quedó otra que pasar un rato a solas esa noche. A punto estaba de disponerse a ver una película en la televisión para ver si así podría conciliar el sueño, cuando la tormenta dejó caer un rayo en la ciudad que provocó un apagón. ¡Ahora sí! Solo esto me faltaba. A solas, con esta tormenta, sin luz, sin velas, y muriéndome de miedo. Ante la macabra situación, Leticia decide meterse debajo de las cobijas, cubrirse de pies a cabeza y esperar a que el tiempo pase lo más rápido posible para que su marido regrese. ¡Arturo! ¡Arturo! ¿Eres tú? ¡Háblame! ¡Que no puedo verte! ¿Que no te das cuenta de que no hay luz? ¡Ay, Arturo! ¡Me estás espantando! Solo descansa. Yo estaré contigo. ¿Bueno? ¡Leticia! ¡Bueno! ¡Leti! ¿Bueno, quién habla? ¡Hola, flaquita! ¡Soy Arturo! No he podido llegar porque no encuentro un bendito taxi, pero no te preocupes, en un... ¡Arturo! ¡Ay, Dios santo! ¡Entonces sí se ha metido en mi cama! Leticia, muerta de miedo, salió de un salto de su cama. Se acercó al apagador de la luz, pero este no resultó, ya que la luz aún no regresaba. Extraños y diabólicos ruidos se dejaban escuchar por aquel ser en medio de la oscuridad. ¡Alzarse su luz! dejó ver la silueta de alguien o de algo que se encontraba metido en su cama. La energía eléctrica había regresado. No había más que encender la luz para saber qué era lo que se encontraba en esa habitación. Cuando Arturo regresó, encontró a Leticia arrinconada en la habitación de la casa, en una posición fetal, demacrada y muerta de miedo. Solo se escuchaba que decía entre murmullos y como una poseída. Era el diablo. Era el diablo. El diablo. Yo lo vi, era el diablo. Buenas noches. Aquí estamos, Luis. Ya llegaron, ya fueron invocados. A ver, David, saluda. No, ya muy, muy contento muy por allá concentrado. Afuera. Concentrado. Pues sí, buenas noches. Por primera vez en la historia de Noches de Terror, Tierra de Panteón, su servidora ha llegado un poquito tarde, pero todo es culpa de Josué. Y un poquito después de mí. Sí, por eso digo, no es posible, Josué siempre llegó un minuto después de mí, yo llegué como 5 minutos después que... Pero bueno, así las cosas. Pues, buenas noches, bienvenidos a este, el último programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón. No, ¿por qué? ¿Ya pavo? Ay, ya pavo. Ahorita que me mandas así, me acordé que muchas personas me han preguntado por qué el nombre Terrón, Tierra de Panteón. Ah, pues porque por el ya pavo. El ya pavo es una expresión familiar de mis hijos, era ya pavo. O sea, son niños pequeños que están en el proceso del lenguaje, ¿no? Entonces, de igual manera, hace 4 años, sí, mi hijo pequeño, mi hijo mayor, ahora tenía la mitad de los años que ahora tiene, entonces todavía no terminaba de desarrollar su lenguaje y le gustaba decirte que le contaras una historia de terrón. Le decía, ¿cómo una historia de terrón? No, pues una historia de terrón, pero refiriéndose a terror. Y entonces decía que en la noche, que eran las noches de terrón, y ahí surge el nombre de Noches de Terrón en homenaje, en honor a mi hijo, que gracias a él es mucho de lo que yo hago y el esfuerzo que yo hago para estar aquí año con año a través de Radio San Miguel haciendo Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Y de ahí salió el nombre. Así que se le agradece también el que él puso el nombre de sí, este programa. Ya se aplicó. Sí. Ah, luego nos va a cobrar regalías. Ah, ¿qué me pasa? Pero pues es así. Yo quiero... un poquito tarde, pero hoy quiero contarles dónde es que andaba. Estaba con el guía desde hace algunas horas, que tuve un poco de tarde libre y fui con el guía a un lugar donde solicitaron su apoyo, su presencia para hacer un desalojo de una casa que tiene problemas. Tenía, porque pues gracias a Dios y a la voluntad de él como el único maestro, como lo más grande que puede haber en el mundo y en la eternidad, pues gracias a Dios se pudo terminar este desalojo. Fue impresionante darnos cuenta de toda la energía que este lugar estaba guardando al hacer parte del ritual que él ofrece para poder desalojar los malos espíritus, los demonios y todo aquello que se encapsulaba en este lugar. Pues fue muy sorprendente porque pues en lo personal pues sí me llevé algunas agresiones, me aventaron de una escalera, estuve a punto de caer de una escalera bastante alta, pero pues afortunadamente no pasó a más, no sucedió más, y pues sí me impresioné mucho porque en una área en específica, la persona de la casa nos comentaba que era como un espacio difícil ese lugarcito precisamente, por lo que el guía optó a hacer un pequeño exorcismo en ese lugar, y tras varios intentos y tras varias situaciones y desgaste de energía más allá de lo común, se logró este desalojo, razón por la que pues yo en lo personal vengo muy satisfecha, vengo muy contenta porque pudimos ayudar a alguien en esta situación que le venía quejando, ¿no? Porque pues, siempre es una preocupación, es algo que le causa tristeza y que nos causa hasta cierto momento una situación de que no entendemos qué es lo que pasa, y pues gracias a Dios este desalojo se pudo hacer. Fue una situación bien difícil y bien rara, pero al final y al cabo pues se logró el objetivo. Y yo quise ir a este lugar para venir a contárselos otra vez de Noches de Terror en Tierra de Panteón. No, y ahorita nos tienes que pasar toda esa buena energía que se ve que ya traes. Sí, sí, sí, no, yo sí, ya la me verdad. Le comenté a Patty luego que llegó aquí, oye, te veo con mucha pila, mucha energía positiva. Y nos empezó a platicar esto que había sucedido. Y bueno, pues la verdad es que nos da gusto también que gracias también al apoyo del guía que se pudo realizar esto, y ojalá y ya las cosas marchen bien en este lugar. Y así como vemos a Patty que llegó, yo creo que van a ir, pero muy requete bien. Así que... pues sí, sí, así debe ser. Yo quiero agradecerles mucho a todos los que nos estuvieron siguiendo durante estas 2 semanas en Noches de Terror en Tierra de Panteón. Quiero agradecer también a todos aquellos que cooperaron de manera altruista con sus respectivas despensas, para que mañana cerremos esto en especial en Cinemex, viendo y disfrutando la película a las 8:30 de la noche, Actividad Paranormal 4. Ahí nos vemos todos los que tienen sus boletos dobles, y los quisimos hacer dobles para que no les vayan a suceder cosas raras, y si es que les llegan a pasar, en ese caso, mínimo las van a compartir con alguien más. ¿Están de acuerdo? Puros pellizcos. Ahí el gritador, y a la hora de la salida, pues no es que yo les esté deseando que vean a la niña, pero todo puede suceder, así es que mejor alertas, y si es que algo les sucede la noche de mañana después de ver la película, pues para el siguiente año ya tienen algo que contarnos. Y es de que ya se sumaron al equipo de Noches de Terror para que ya no les cuenten, ahora sí les tocó ver algo. Claro. ¿Verdad? Claro, así debe ser. Por otra parte, quiero agradecer a todas las personas que nos enviaron sus historias, y sobre todo a aquellos que nos enviaron sus historias de manera anticipada para concursar en la trivia que estábamos enviando, de que la mejor historia, la historia que más gustara al staff de Noches de Terror, se le iba a hacer una producción especial que escucharían el día de hoy. Pues, Luis, tú indícame si la tenemos lista. Tenemos lista la historia, yo quiero que la escuchen. Es una historia más que de enorme miedo, a nosotros nos encantó por el suspenso. Por el suspenso, porque a diferencia de muchas historias que nos dicen, es que me agarró el muerto, es que yo lo vi, es que me chilló, es que esto, es que aquello, esta situación no ven a nadie, pero tienen todas las sensaciones. Todas las sensaciones están en esta historia. Es una historia contada por la persona que la vivió. Es una historia que nos llena de imaginación, y que nos llena de situaciones en las que nos quedaremos pensando al final de esta historia qué sucedía en ese lugar. Y todavía ayer pasamos por el sitio y todavía sí. Lo pensamos. Sí. Bueno, a mi criterio, esa placa, después de escuchar esta historia, José no la ha escuchado, Pati y yo ya la conocemos. Ya, sorpresa. Entonces, José, Jorge, buenas noches. Escuches. Jorge, Saúl, buenas noches. A ver a qué hora, ya se están apareciendo todos, se están apareciendo. Me imagino. Ahí está. Bueno, los que dime, comentaba, Luis, perdón. José, perdón, o aquí los presentes y a todas las personas, cuando puedan darse, y espero identifiquen esa casa, cuando lean esa placa que tiene allí, afuera en la fachada de... van a entender muchas cosas de la historia. Ahí está, escuchemos esta historia. Y muchísimas gracias a la persona que nos la envió. Ella misma dice su nombre. Pongan mucha atención y disfruten esta historia, que es la historia ganadora de la trivia con la que empezó Noches de Terror, Tierra de Panteón, en este 2012. Mi nombre es María Guadalupe S. Rodríguez. Noches de terror, que fue lo que mi familia y yo vivimos hace como unos 50 años en una casa ubicada en la calle de Mesones, en más o menos en las primeras casas. Mi mamá solicitó a un sacerdote que le prestaran una casa para vivir, entonces él la mandó con la persona dueña de esa casa y nos la prestó la casa. Para nosotros fue una casa pues maravillosa porque estaba muy bonita, pero al transcurrir de los días era un horror vivir en esa casa. Mi papá, mi mamá y 5 hermanos conmigo. Pues de 10 para abajo estábamos entre esas edades. El más chico tenía como 2 años y así nos íbamos. La casa es bastante grande. Tiene a la entrada 2 habitaciones. Se supone como que era un hotel ahí. Enseguida sigue un espacio con patio, también con 2 habitaciones hacia la parte oriente. En medio había un naranjo, no en medio porque había en la parte poniente un naranjo con una silla, lo que a nosotros y una mesa. Nos impresionaba que cuando llegamos había unos plátanos, y que los plátanos no se echaban a perder, ahí se quedaron mucho tiempo. Y sobre esa misma área había 2 arcos que daban hacia una, porque la casa cuenta con una capilla. La capilla estaba toda acondicionada con altares pequeños por el espacio, con imágenes. Después de eso estaba el comedor con más habitaciones, la cocina, la estancia. Atrás de la estancia quedaba la despensa, donde estaban todos los trastes que se ocupaban, me imagino que en el hotel. Estaban alzados, todo lo demás estaba vacío. Después seguía otro nivel de la casa, donde había un estanque con agua. Y después de ese estanque estaban nuestras habitaciones, que eran 2 con una cocina. Hacia la parte había una puerta que daba hacia un espacio de la casa que da de lado a lado. Se ubica de calle a calle. Esa parte estaba completamente destruida, por lo que nosotros no teníamos acceso. Pero en la primera habitación estaba un hoyo que se veía como que habían escarbado. Y junto a ese hoyo, ahí en el borde de la tierra, una Biblia, que ya no se podía cerrar por lo mismo que ya se había deshojado o se habían doblado las hojas. Para esto, la persona que eran los dueños, él llegaba, nunca nos saludaba, entraba directamente, siempre nomás hasta donde estaba el hoyo y se regresaba. Para esto nosotros empezamos no a presenciar, sino a sentir unos fenómenos escalofriantes. La primera noche que recordamos, las habitaciones, toda la noche, le estuvieron pegando varillazos. Eran las varillas que estaban en un corredor. En la mañana que despertamos, las varillas no se habían movido de su lugar. Otra ocasión que también que me dejó a mí muy impactada fue de que una noche rompieron completamente todos los trastes. Todos se escuchaba. Y cuando revisamos otro día en la mañana, todos los trastes estaban en su lugar. Algunas cosas yo no los recuerdo porque como que cada quien tiene en su memoria algo. Me recuerda a mi hermana que una vez nosotros quisimos dormirnos en otro cuarto, pero que fue tanto la molestia que nos dieron que bajamos corriendo de ese cuarto, de la parte de arriba. Nosotros ya estábamos ahí aterrorizados en la mañana. Íbamos por agua bendita al oratorio a San Francisco y antes de mi mamá hacíamos una especie de una peregrinación rezando para que no nos espantaran. Otra ocasión que también se nos quedó muy marcada, que pienso como que era septiembre, que recogimos unos papelitos de esos que llevan verde, rojo y blanco, y nos estábamos pintando en un baño la boca cuando vimos que alguien entró, abrió la puerta, pensamos que era mi mamá y que ya nos iba a regañar porque nos estábamos pintando la boca. Entró la persona que no vimos nadie, entró, se sentó al baño y hasta le bajó. Se fue. Salimos despavoridos de las dos hermanas, que éramos realmente pues pequeñas, ¿verdad? O sea que ya nadie queríamos ya estar ahí en esa casa. Después otra cosa que también ya nos que a nosotros nos pasó. Yo tenía que estar cuidando al niño más chico. Entonces pues yo no esperaba a mi mamá acá afuera, sino para no estar adentro de la casa. Cuando ya llegó una de mis hermanas y entramos por el niño ya no estaba en su cuarto. Entonces lo buscamos en el cuarto que seguía, tampoco. Cuando nos regresamos lo vimos que estaba en otra habitación, junto a una silla que se mecía, y el niño estaba a espaldas hacia la puerta. Nosotros ya habíamos pasado por ahí, lo podíamos ver visto, y sin embargo no lo vimos. Cuando nosotros atrajimos al niño hacia nosotros, el niño soltó en llanto como si tuviera un ataque de llanto. Esas son de las cosas que yo, que más me marcaron y que recuerdo y que me pregunto qué pasaba ahí en esa casa. Ahora sí, como dicen, que alguien me explique. Mi papá nos dice que él escuchaba las campanas de la consagración y que pensó que se oían desde San Francisco, cosa que pues sí está un poco retirado de San Francisco, no para hoy, y que él pensó que ya se le había hecho tarde porque entraba a las 6 de su trabajo. Cuando él salió a la puerta, que le dieron las 4 de la mañana, no, dice que él ya nos esperó ahí un momento. Entonces para nosotros ya era una tensión estar en esa casa. Pienso como que vivimos como unos 2 meses, pero no sé, después de 50 años todavía me estoy preguntando qué nos pasó ahí, porque tenemos una tía, a veces platicamos y nos dice, ahí donde las espantaban. Hay una placa que yo no sé si estaba desde antes, pero está tan sugestiva esa placa que eso me hace pensar que efectivamente era eso ahí. Nosotros nos fuimos para México y como en 6 años no volvimos para acá. Cuando yo regresé ya era ahí una oficina de la Comisión de Luz. Entonces yo entré porque pues usted pagaba su recibo y entonces pues no entré hasta adentro, simplemente porque el patio estaba contiguo y no había un límite. Ya no ingresé, ni ganas tenía de ingresar a esa casa. Con los años me enteré que esa casa la compró una señora de Monterrey. Por porque en la misma oficina donde yo trabajaba, la otra compañera le llevaba sus papeles y fue cuando me enteré que ella lo llevaba. Dije, ay, yo viví en esa casa me espanta. Pero hasta ahí, eso, nunca vimos, yo nunca vi nada, pero era un horror vivir en esa casa. Aquí en San Miguel me enteré de que esa señora de Monterrey había comprado esa casa. Pues sobre todo los ruidos que se escuchaban, que llegamos a escuchar cuando rompían todo y que otro día no había nada, no había señal alguna de que hubiera pasado eso, pero no lo escuchábamos nomás uno, lo escuchábamos todos. Entonces todos íbamos como nuditos, como un nudo ya, a ver, y todo estaba en su lugar. Entonces ya era un pánico estar en esa casa. Entonces pienso como que si estuvimos mucho, 2 meses, fue mucho. Paso por ahí porque vengo luego en el urbano y veo el letrero, pero sí he querido como asomarme, pero no tiene un solo donde se puede estivar para asomarse, porque tiene cortinas gruesas. No hay así un pedacito donde usted diga, aquí, por aquí puedo ver. Sí, porque es una curiosidad que, ahora sí, como dicen, que alguien me explique qué pasaba ahí, en esa casa. Y así es, amigos, como esta historia contada por nuestra redescucha, la historia ganadora. Más tarde, antes que finalice el programa, la pasaremos de nuevo. ¿Cómo ves, José? ¿Cómo la escuchaste? No, la verdad, como bien lo decía hace un momento, pues una historia llena de suspenso. Nos platican sus vivencias dentro de esta casa. Nunca nos detalla el haber visto a alguien, pero realmente es muy interesante. Y bueno, creo que podemos decir lo que menciona esta placa, ¿no? Por si alguien se quiere dar una vuelta por ahí, o lo dejamos en una placa que existe por ahí. Solamente, bueno, ya dijo la casa, ¿no? Dijo la ubicación de la casa. Pero sí, es una placa en forma de óvalo, que el mensaje que tiene escrito esta placa es muy misterioso, está lleno de misterio, por lo que dice, te dice muchas cosas, o sea, que te puedes imaginar al leer esta placa. Ya dilo. El refugio de los pecadores. Ahí está, entonces ustedes pueden ubicar esta historia en la casa a través de la placa que tiene en sus fachadas. Porque pues tienen sus dos fachadas, ¿no? Tanto por una calle como por la otra. Así es. Y felicidades a la señora que nos envió esta historia, que fue la ganadora y ganó por lo que ustedes ya escucharon, todo ese suspenso que encierra esta historia y que en la forma en la que nos cuenta estas vivencias que tuvieron cuando pequeñas y bueno, ella en conjunto con su familia. Todo eso que vivieron en esta casa, que en un principio lo dice, ¿no? Una casa que era hermosa, pero después se fue transformando en un misterio que se encerraba ahí. Sí, a mí lo que me sorprendió muchísimo de esta historia es la situación donde dice que están pintándose la boca. Ajá. Y que tienen la sensación de que alguien viene, que oyen la puerta y piensan en que ya llegó su mamá, ¿no? Y cuál, que no había ni mamá ni nada, pasó, entró al baño, bajó la descarga de agua y nunca supieron nunca qué era. Nunca vieron nada, solamente la sensación. O también lo del niño, ¿no? Cuando habla de que buscaban en otro donde regularmente estaba cerrado, que la silla mecedora se estuviese moviendo y que el niño llorara pues amargamente en cuanto lo sacaron de ese lugar. Pues muchísimas gracias a la señora Guadalupe por la historia que nos envió. Esta historia que es la ganadora y esperamos que la producción que le pudimos hacer haya sido de su total agrado. Muchísimas gracias a todos los que participaron y a todos los que nos estuvieron enviando sus historias a Noches de Terror, Tierra de Panteón. Recuerden que mañana los esperamos en el cine, gracias a todos los que nos otorgaron su apoyo. Y también recuerde que Cinemex ya tiene a la venta la preventa de los boletos de la película Crepúsculo, la saga del amanecer. Así es que todos los que les guste esta película de vampiros, pues ya vayan a Cinemex, compren su boleto anticipadamente para que no se pierdan la super premier el 15 de noviembre, a la hora cero, no, al primer segundo del 15 de noviembre. Así es, amigos. Bueno, tenemos ya disponibles las líneas aquí en cabina para que nos cuenten, llamen y relaten sus historias. Tenemos las líneas el 1520799 y el 1520009. Así está. Ya llámenos, empiecen a contarnos nuestras historias en este último programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Para todos los vivos que se mueren de miedo, estamos esperando sus llamadas o bien envíenos sus mensajes escribiendo ahí SQ, dejan un espacio, escriben su mensaje y lo mandan al 30500. Ahí estaremos esperando sus mensajes también, saludos y todo lo que quieran mandar aquí a cabina de XSQ Radio San Miguel. ¿Con qué nos vamos? Tenemos algo preparado por ahí. Más adelante vamos a estar checando algunas psicofonías que nos enviaron. Por ahí tenemos el nombre de un joven que quiso participar aquí con Noches de Terror. También más a ratito haremos el análisis de la llamada que tanto nos han preguntado del chico que nos habla de la huerta. El chavo también que nos dice que está siendo perseguido y está siendo atacado. Ya hicimos el análisis y como nosotros les comentamos nuestra opinión acerca de la llamada, el día de hoy les presentaremos el análisis y la última opinión pues la tendrán ustedes. De igual manera, una llamada que tuvimos al aire de alguien que nos hablaba de un bebé y que tuvimos una manifestación a través de esa llamada. Ya hicimos también la exploración en el audio y también lo estaremos comentando en un ratito más con todos ustedes. Mientras tanto, vamos con una historia que se titula La Herencia. Pero es amplia, se ve muy bien. Mira, como allá arriba para rentarles a una familia, para no estar solo. Ay, el sótano está pero magnífico para meter aquí todos mis tiliches. A ver si caben, pero yo digo que sí. ¿Qué? ¿Fantasma? ¿A mí dónde has

estaba llena de hechizos, estaba llena de magia, estaba llena de todo, y evidentemente como nosotros no íbamos a pedir nada ni a trabajar nada, no pudimos verla. Pero hoy en día que esto ya está tranquilo y que ya es más fácil poder ubicarla y poder estar ahí, aún así todas las cosas suceden. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Buenas noches, soy Ricardo. Pues acabamos ahorita de ir estábamos con unos amigos, primero vinimos acá al jardín y después fuimos aquí a la capilla que está acá en La Palmita, como ya habíamos quedado todo planeado en la semana, pues fuimos a ver que nada, no creemos en eso, y pues fuimos, y pues ahorita íbamos pues acá rumbo a la capilla, pues nos tomamos una foto, ¿no?, para que nos creyeran ahí en una cruz que está acá arriba. Ajá. Y pues ya fuimos, ¿no?, íbamos con una lamparita, bueno, así con un celular, alumbrándonos con el flash. Y pues ahorita estábamos, pues íbamos llegando y pues bajamos ahí por el esquico de una bajadita. Y nosotros vimos ahí con la capilla, pues, porque como uno de nuestros amigos vive allí, vive su abuela, pues fuimos ahí, ¿no?, a ver qué. Y pues ya fuimos. Entonces como íbamos entrando ahí como un arquito ahí a la hora de entrar, pues estábamos ahí, apenas íbamos agachados entrando porque como hay ramas que nos pueden picar los ojos, pues íbamos. Y pues no, estábamos callados todos porque queríamos escuchar, oíamos algo. Y entonces escuchamos, no sé, como un gruñido, como que así. ¿Fuerte? Sí, bueno, no muy fuerte, pero sí se escuchó, todos se escucharon. ¿Qué lo puedes comparar como con qué? Pues así como el que se acaba de escuchar ahorita. Okay. Más o menos, pero no así, exactamente así. Pero sí algo parecido. Sí se escuchó. Y pues todos dijimos, pues vamos a entrar todavía. Y pues como que dice, uno de nuestros compañeros con los que fui, pues fue y vio como que, no sé, vio algo que se movía allá adentro, porque está la capilla, está todo grafiteado, ¿no? O sea, ahí vio como que algo se movía adentro, y uno pues dice, uno que iba hasta atrás, no, dice, no, pues vámonos ya mejor, porque no, si nos van a espantar aquí feo. Y pues no, pues quedamos, y pues ya nos fuimos, íbamos subiendo apenas, y pues como nada, pues para tomar aquí la foto, ¿no?, para que creyeran todos, pues nos tomamos la foto. Entonces estábamos ahí parados, ¿no?, a la hora de la foto, y se volvió a escuchar el gruñido, porque estábamos parados así todos y uno estaba con el flash. Y pues se tomó la foto. Pues ahorita uno de nuestros amigos, el que se quedó ya por su casa, pues dijo que iba a revisar la foto, no sé, en la computadora si se ve, llegaba a ver algo por si las dudas o algo. Uh-huh. Pero todavía estábamos ahí parados ahí, y pues ahí se sintió el frío todo. Llegamos, decía, ahorita salen a la calle y no se siente así frío, que digamos así extremo, y llegas allá. Se siente todas las manos heladas. Ahorita todos mis amigos con los que fui estaban todos espantados. Bueno, uno de los que está aquí conmigo está espantado todavía, y está, tiene que irse para su casa y está todavía espantado. Y pues es que se siente la vibración ahí rara, porque está todo oscuro. A lo mejor por eso no dieron ustedes ese día. Pues sí, de hecho el día, pues nosotros fuimos el 31 de octubre, que es el día del diablo o el día de las brujas, que es justamente el día en el que se hacen los trabajos más negros y más grandes. Entonces es evidente que la magia es tan fuerte que pueden desaparecerte las cosas de la cara, ¿no?, de los ojos. O sea, puedes estar tan cerca o incluso pisando esa zona, como nos pasó a nosotros, porque dejamos marcas y al día siguiente fueron a checarlas y exactamente donde está la capilla estaban las marcas que nosotros habíamos dejado. O sea, de que estuvimos en la zona, de que nos desaparecieron la capilla, eso sucede a través de la magia, a través de que los demonios y las brujas no quieren que tú llegues para que no te enteres de lo que estás haciendo, y menos tras la situación del guía que va con nosotros, porque él se dedica a algo muy diferente a lo que es la hechicería. Entonces, pues por esa situación fue que nos bloquearon todas las situaciones, y ahora sí, como quien dice, nos vendaron los ojos para que no pudiéramos ver lo que era evidente para cualquier persona, ¿no? Entonces esa fue la situación. ¿Y ustedes se metieron a la capilla? O sea, ya es que hay como, no sé, una entrada, está la entrada, está el arco. Uh-huh. Nosotros vimos ahí, entramos, íbamos agachados todos, íbamos entrando ahí por las ramas, pero no nos alcanzamos a meter ahí de donde está el arco, la entrada. Ajá. Pero no entramos ahí dentro de la capilla, porque está ahí, estaba bien oscuro, y es cuando uno de nuestros amigos vio ahí. Pero otra vez, ¿cómo se dice? La semana pasada había yo ido con mi amigo que vive por allá de día, como a las 12, y no, pues pasamos, ¿no?, porque pues me quería enseñar ahí, Y pues fuimos pues la capilla está toda grafiteada. Y sí, esto, sí hay cosas de brujería. Hay pues botes de esos de drogadictos ahí, su PVC, no sé. Y pues ahí están las cosas. Y pues yo a la hora de entrar con mi amigo, era de día, pues empezó a sentir, bueno, y se sintió frío. Uh-huh. Pero pues... ¿Y aún en la luz del día? Sí, era plena tarde, como las 12 exactamente del día. Y de las cosas que ustedes vieron, que, o sea, es... Luego notas cuando es material de hechicería y me dices que sí había algunos trabajos. ¿Qué fue lo que ustedes pudieron ver ahí? Pues es que eran unas cosas raras porque había unas cosas ahí como uno, no sé, es que calzones así de ropa de persona. ¿Ropa había, interior? Había, ropa interior había, había listones, bueno, hay listones ya entre la tierra, todo ahí. Ajá. Pues había cosas quemadas ahí, ¿no? Pues ahí luego yo y mi amigo, no, pues aquí sí hacen brujería. Y pues ya nos salimos porque nada más fuimos así de pasadita para verla. Uh-huh. Y fue todo lo que vimos. Yo pues ese día nos fuimos rápido porque nos bajamos por acá por todo el cerro. Uh-huh. Fue todo ese día. Pues ahorita a la hora de ir, pues luego pues uno de mis amigos que está aquí, luego vio ahí una sombra en la pared, no sé. Y pues yo ahorita se lo platiqué cuando ya veníamos de bajada y me dice que él también la vio. Y pues ya es cuando dije, bueno, entonces no estamos locos. No, nada locos. Más lo vi yo nada solo. Nada más lo vi yo solo. A ver, pásale, amigo. Nada más tantito para que nos platiques nos lo que vieron. Sensación. Bueno, pues nosotros íbamos bajando y al tiempo de tomarnos la foto vimos una sombra. Bueno, yo vi una que salió. No, se lo llevó el otro chavo. Y también vimos otra sombra cuando alumbramos con un celular que tenía flash. Y pues eso. Por lo que tú pudiste. Sí. No. Para poder hacer un análisis rápido del material que pudiéramos rescatar de tu teléfono. Tú estabas comentando... que el día que entraron de día, ¿qué fue lo que viste aparte de lo que nos comenta él que es? Fueron los muñequitos, listones, así todo, veía como cosas dibujadas en el suelo, estaba re fuera, neta. Hasta de día nos dio miedo, ahorita fuimos de valientote según, un amigo mío llevaba una bocina chiquita, conectamos el auxiliar y todo para escuchar sus historias, y apenas iban empezando, no, pues mejor salimos corriendo, ya nomás tomamos la foto del lado izquierdo de la capilla, porque está viendo hacia la parte de hacia abajo, pues la tomamos de este lado, y luego se sentía como si nos estuvieran viendo, hasta él sale en la foto como que queriendo voltear para atrás, y es que todos paniqueados, todos asustados. Por la sensación. Estaba yo ahí como así, como viendo hacia una pared, estaba viendo una pared, bueno, no pared, pero como así si nos estuvieran viendo una cosa así fijamente, estaba así en la foto, y pues estaba es cuando se estaban escuchando también ruidos, escucharon ahí como, el ruñido se escuchó como tres veces, ¿no? Se escuchó tres veces el ruñido, y pues no, estaba poniendo atención ahí porque él nos dijo cállense, y nos callamos y para la hora de tomar la foto y estamos ahí todo, pero yo fui el que me percaté ahí del ruñido, uh-huh. Hasta les dije cuando ahí luego les dije, ¿sí escucharon eso? Y pues ellos, nada más uno, él y otro dijo que sí escucharon, nosotros no lo escucharon, éramos cinco. Y pues ahí nos fuimos de valientotes, por escéptico acá mi amigo. Terminó corriendo. Bueno, y después de que dicen que iban de escépticos y de valientotes, al sentir esto, ¿qué piensan ahora? No, pues que ya me traigo mis palabras. Que ya no vuelvo ahí yo. Ya no vuelvo a ir de noche, neta que no. No, tal vez. Dice por acá el amigo que es el que viene más espantado, ¿verdad? No, yo sí. Dice, me trago mis palabras. Me trago mis palabras. Muy prudente su comentario. Me trago mis palabras. Oye, quiero que me describas cómo eran los muñecos que viste el día que fuiste de día. No, pues eran así de tela, tenían como agujeritos, no sé si yo había metido alfileres, no sé, pero estaban como medio enterrados en la tierra y así, ya nomás, como dejados ahí, ya como si lo hubieran hecho, y al suelo ya, abandonados ahí unos monitos así chiquititos. Y estaba mucha ropa, listones rojos. No, así, no, yo sí salí corriendo. Ese día mejor me hubiera de día. Pues ahí está el testimonio de algunos seguidores de Noches de Terror Tierra de Panteón acerca de la situación de que ellos dicen, pues ahí vamos de valientes y nos aventamos y ahorita vienen y afortunadamente nos lo comparten y se dan cuenta que pues no todo es tan fácil como algunas veces parece Y pues con esto muchos de los escépticos podrán, igual que ellos, darse el chance de tener una experiencia diferente y darse cuenta de que pues las cosas sí suceden, que las cosas no son como tan sencillas. Y ve, ellos fueron con la intención de estar en ese lugar para escuchar Noches de Terror y tener miedo de verdad, y ni siquiera pudieron empezar a escuchar nada porque esta situación del movimiento, de la energía, del ruido, de las sombras y todo eso, pues les llevó a esta situación de vámonos de este sitio. Y fue lo más prudente, porque a final de cuentas ustedes llegan con una intención hasta cierto punto de divertirse, y les pasa todo esto. O sea, desafortunado hubiera sido que una de estas manifestaciones o de estas energías hiciera posesión de alguno de ustedes, o que se les cargara, y entonces ahí sí, si los demás no saben qué hacer, pues pelas gallo y hay que se quede, ¿no? Pues de hecho, todos dijimos, ¿no? Estábamos ahí parados, y a la hora de estar ahí todos sintieron frío en los pies. O sea, mi amigo Ángel, sentía aquí frío en los pies, sentía un frío. Sí, pues es la manifestación de... Principalmente, frío de los pies es demonio, ¿no? Sí, ¿verdad? El frío en los pies es más que muerto, es demonio. Porque frío completito es como muerto. Sí, de hecho ahorita ya que se está analizando ahí el análisis de las fotos. Las fotos que traía por aquí porque uno de los compañeros. Porque tienes miedo verlas, asómate para que veas lo que estaba junto de ti. Sí, se alcanza a distinguir algo ahí entre como una silueta muy desvanecida, pero se nota una silueta ahí atrás de uno de los que iban en este grupo, en esta expedición que hicieron, pues de momento, atrás del más asustado, de hecho, es de quien está esta silueta, que déjenme describírselas un poquito. Son dos y están en vapor. Es como si fueran dos rostros, tres rostros, sí, en realidad son como tres rostros desvanecidos ahí, sí. Uno, sí, ¿verdad? No, dos, te vayas, espera. Tres. Mira, los parecen gusanos. Ok. Bueno, lo que es el reflejo del teléfono. Sí, esto es atrás de donde están ellos, donde sacaron su foto para que hubiera evidencia de que ellos habían estado en este lugar. Y pues bueno, ahí analizando la foto un poquito, sí se alcanzan a distinguir estas siluetas, estos rostros ahí un tanto desvanecidos, pero sí, pues se ahí está, se lo notan. Que ellos sentían. Ahí estaba, detrás de ellos. Justamente lo que ellos sentían, ahí estaba junto de ustedes. Sí, y según lo que hemos aprendido ahora sí que de andar en esto. De nuestro guía, sí, él nos hubiera dicho, sí, ahí estaban atrás de ellos. Y ahí aclarando un poquito la imagen, se nota un poco más, sí. Ok, y bueno. Pues ahí está, una evidencia total de que estuvieron en el lugar y de que las cosas les sucedieron. No sé qué sientan, los veo muy nerviosos a los tres. Los noto sumamente inquietos al darse cuenta en la foto, porque están viendo ellos el testimonio de su propia fotografía, de que no estaban solos. Ahí, ¿hay cuántos chicos en la pose de la foto? Son, ¿qué? Cuatro, ¿verdad? Cuatro chicos, niños, sí. en la pose de la foto. Y tres compañeros extra. Que se ahí apuntaron ahí para la foto. No, y fíjate una cosa, Pati. Nosotros, bueno, ellos quisieron ir a un lugar en el que ya habíamos estado, en el que ellos escucharon que habíamos estado en ese lugar, con la intención de que de ver si, por qué no habíamos llegado, porque si era verdad o era mentira la onda de la capilla. La verdad es que es un lugar en el que no es muy difícil llegar a esta capilla. Es ahorita nos fácil, decían, de hecho, es ¿saben qué? Fácil. Es que está pues en corto llegar a la capilla, ¿no? Y nosotros teníamos nosotros ubicado el camino, pero nos cansamos de caminar y nunca la pudimos encontrar. Pasamos 20 veces por el mismo lugar. Sí, es la verdad, y es lo que más raro esa noche se nos hizo, de que por más que caminamos, subimos y bajamos, ven que es cerro, es un pequeño montecito, entonces... ¿Y cómo está la peña, no? Así, de pedreguda. Es como el camino de zigzag. Ajá. Sí, y con varias brechecitas que hay por ahí para subir y bajar. No dimos con la capilla. Sí, pues es que uno de nuestros amigos, el que vive por allá, nos dijo, Si sí, los espantan, pues le corren para el cerro, no le corran para el río, porque luego le salen los chorros de allá. Uy, o sea, imagínate. Peor la cosa. Peor la cosa. Pues sí, de hecho, nosotros el día que fuimos, bajamos y salimos acá por el atascadero, por donde los pocitos, y todavía en los últimos momentos que pasamos por la extrema oscuridad, todavía escuchábamos y todavía teníamos la sensación de que venían junto de nosotros. Incluso cuando llegamos hasta abajo ahí en los pocitos donde hicimos nuestro campamento, de ahí todavía escuchábamos y llegábamos a ver con la misma luz del alumbrado público, todavía podíamos percibir todos los entes y todo lo que nos estaba persiguiendo. Y pues así es, chavos, ¿qué sienten ahora? Pues escalofríos. Pues ya, ahí está su experiencia. Y falta checar las de su amigo que se llevó las del otro teléfono. Las fotografías. Tiene un video, pero de como el celular del flash no llegaba muy fuerte, pues ahí nos tomó un poquito de video, pues no sé si se vaya a ver. Algunas bueno, pero a lo mejor escuchar el audio, a lo mejor les puede dar ahí. Pues, exactamente ahí se escucha cuando dice que nos callemos, dicen cállense. Y es cuando estaba ahí, se escuchaba el primer gruñido. Ajá. Y pues va a revisar el video. Ahorita le dijimos que luego lo revisara llegando a su casa. Pues perfecto. Sí, hubiera estado muy padre que se viniera también con ustedes y que nos hubieran dado el chance de analizarlo, ¿no? Mira, viene otra vez a verlo para volver a bailar de miedo. Bueno, pues agradecerles aquí a nuestros buenos amigos que vinieron a checar y a comentarnos qué les había sucedido. Por aquí Jesús, ¿me dijiste? No, José Ricardo. Ángel, sí, ¿verdad? Y por acá, ¿quién? Y Efraín. Gracias. Un saludo, pues ahí de una vez. Un saludo para los de turismo del Cebeti 60. Ahí está el saludo. Ahí está. ¿Nada más? Nada más. ¿Sí? Órale, va, pues con cuidado, chavos. No, nada. Ahorita okay. Se van rumbo de la capilla, ¿no? ¿Otra vez? No, ok, ahora. Allá también se pone padre. Bueno, pues si te encuentras algo en el camino y luego nos cuentas. El próximo año, si Dios nos presta vida y nos da licencia. Pues. Muy bien. No, mira, él sigue traumado con lo que ve junto de su hombro. De hecho, ahí lo traes. Está arriba de su cabeza. Está arriba de su cabeza. Sí, pues entre su hombro y su cabeza. Hasta aquí. Ahí está, muy clarito. Bueno, pues ¿qué les parece? Si, bueno, le recordamos los teléfonos en cabina. Esta noche, al parecer, los teléfonos están muertos. Espero que no. Son el 1520799 y el 1520009. Mientras tanto, vamos con una historia y en un momento regresamos. Mañana tenemos que regresar temprano. ¡Manuel, cuidado! Se encontraban a la mitad del camino cuando ocurrieron cosas que cambiarían su vida para siempre. ¿Viste eso? Sí, pero... Por la carretera se habían cruzado en su camino un par de criaturas, un niño y una niña. Ambos no rebasaban los 8 años de edad. ¡Ves, te dije! ¡Por poco los atropella! Sí, pero ¿viste su ropa, su aspecto? Ay, no sé, como por dioseros. Y a estas horas de la noche, en medio de la carretera. Oye, pobre niño, ¿no? ¿Pero dónde están? No sé, yo los vi muy rápido, solo al momento en que cruzaron y se metieron entre la maleza. Mejor vámonos de aquí. Tengo miedo. Aquella pareja no quiso investigar más. Encendieron el auto y retomaron el camino. Manuel, ¿cuál es eso? Huele como un animal muerto, de días. Pues sí, yo creo que de seguro lo que vimos no eran niños, sino un par de perros o coyotes. Bueno, con este cansancio ya hasta estoy alucinando. Igual y le pega uno y eso es lo que huele. De cualquier manera, revisa en el asiento de atrás, a ver si no hay nada. su mirada al asiento trasero, vio con terror que en él venían sentadas aquellas criaturas. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? Por el retrovisor, Manuel vio lo mismo que su mujer. Aquellos niños con una apariencia demoníaca, su piel pálida y llena de moretones, arañados del rostro, sus ropas podridas y sin ojos. En lugar de estos, horribles agujeros que dejaban ver su esqueleto. Cuando el auto detuvo su marcha a la orilla de la carretera, Alejandra y Manuel voltearon de nueva cuenta al asiento trasero y ya no había nada. Aquellos niños habían desaparecido. Amor, ¿viste lo mismo que yo? Claro que lo vi, pero... pero mejor vámonos ya. No, ya sé que nos pase algo peor. La pareja siguió su camino. Llegaron a su casa y quedaron dormidos sin comentar lo sucedido. A la mañana siguiente, retomaron el camino de regreso a Calvillo. Mira, Ale, aquí fue donde vimos a los niños. Espera, Manu. Párate. Mira, acá. ¿Qué hay ahí? Algo extraño se veía a pocos metros del asfalto. Alejandra y Manuel bajaron de su coche. Se acercaron poco a poco y descubrieron entre la espesa maleza un par de cruces, las cuales indicaban la muerte por atropellamiento de dos niños. Justo en ese punto, hicieron un par de oraciones por el alma de aquellos inocentes y jamás han vuelto a ver nada parecido. Ahora, si tú no quieres vivir esta experiencia, lo mejor será que cuando pases por ese lugar, te decidas hacer una oración por aquellas criaturas. Si no es que quieres que te acompañen en tu viaje, postrados en el asiento trasero. Viviendo el día de muertos. Pues estamos nuevamente aquí con todos ustedes después de esta historia y después de esta entrevista con estos chicos que vienen sumamente nerviosos y vienen bastante impresionados por la situación que pudieron vivir. Sí, así es, Pati. De hecho, ustedes radioescuchas estaban escuchando que estábamos comentando las fotografías. Nos las pasaron en el archivo y al estar ahorita metiendo algunos filtros, se alcanza a distinguir claramente un rostro. Bueno, yo fui el que distinguió un rostro como de una mujer, pero está como enojada. Se ve el rostro como que enojado, sí. Agachado, cuando uno se enoja así como que... Se ve la marca. Así es, Pati. Bueno, relatando a ese tipo de situaciones, tengo un disco, como lo mencionó José, que nos trajeron algunas psicofonías. Tengo algunas psicofonías aquí para nosotros las escuchas. De hecho, voy a apagar aquí el fondo que tenemos. Son bastantes psicofonías. De hecho, aquí solamente en el título de cada una dice ayúdame, claro, es mío. Son palabras que se alcanzan a escuchar. Usted radioescucha, tiene la primera. Y la última opinión. Vamos a presentarles donde estamos escuchando. De hecho, estoy primero buscando uno. Vamos a dejárselos a que lo analicen y posteriormente... nosotros se los comentamos qué es lo que se puede escuchar en este audio. De hecho, aquí hay uno clásico, La Llorona. Escuchemos. Ustedes tendrán la opinión. El audio de hecho está corriendo al revés. En el mismo audio se alcanza a escuchar un pequeño aullido. Bueno, eso fue lo que se puede hacer como un tipo onomatopeya aquí nosotros. Claro. Pero esas son unas. Vamos con la siguiente, que esta sería así como, no sé, vamos a checar una. Aquí suena interesante. Auxilio. Estas si alcanzan a distinguir, si se escucha, auxilio, auxilio. Y está en el final de una cinta, de una grabación, como las que regularmente, ¿qué pasó? ¿Se escuchaste? Sí, pero sí. No fuimos nosotros. No. Fue aquí arriba de cabina. Ouch. Para los que se den una idea, tenemos un segundo piso en cabina. Un tapanco. Y está un poco oscuro en este momento. Y algo se escuchó hablando de psicofonías. Bueno, pues esta que les comentábamos del auxilio es una psicofonía que aparece al final de una grabación posterior a una canción, que regularmente es donde mucho se habla de que traen mensajes subliminales o de que pueden traer el extra, ¿no? De las psicofonías, y en esa se puede escuchar el auxilio. Vamos con esta siguiente. De hecho, bueno, les repito, son pequeños fragmentos, los cuales, como mencionó mi compañera Patty, son sacados de canciones de algunos sitios en especial, de algunos lugares. Esta que tenemos aquí a continuación es Sáquenme de aquí. Escuchemos. Esta sí se alcanza a escuchar algo claro, de hecho sí nos pone un poco en duda el audio. No sé tú, José, ¿qué puedes decir al respecto? Yo más psicofonía esto que hice ahorita, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjate que habrá algunas que sí, estas se puede notar que pudiera estar un poco más producida por el audio que se escucha de las personas que están hablando y el grito que se escucha muy sobrepuesto y muy fuerte. Y de hecho, bueno, analizando un poco el audio, se nota la diferencia ahí en los decibeles en el que está la grabación, y se oye más claro el grito que las voces que son más opacas. Y bueno, en algunas psicofonías es apenas muy levemente apreciable el sonido, o es difícil descifrar qué es lo que se dice, y esta pues realmente se oye muy muy claro. Así es. Entonces, bueno, pero estas son algunas cosas que nos han mandado y obviamente quisimos presentarlas y checarlas aquí también en Noches de Terror. No sé qué más tenemos por ahí. Claro que sí, en un momento vamos a checar, es bastante material. Algunos tal vez sí nos pongan en duda, otros tal vez sí sean muy reales. Bueno, tenemos aquí en la línea a nuestro amigo Arus. Arus, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos vas a contar, amigo? Me ha contado una historia. Adelante. De que hace tiempo, o sea, fue una experiencia que me pasó hace cerca de 18 años. Yo tengo 36 años. Yo soy una persona drogadicta, que fui alcohólico, drogadito aquí en esta colonia, en este barrio. Y en el transcurso de una vez que iba para la colonia Allende, en el transcurso de la 1:30 a.m, iba bien drogadito y poco tomado, y se me hizo fácil, en mi mente se me hizo fácil entrar a ese panteón de la señora Guadalupe. Sí. Entré por el lado del arroyo, pues, o sea, por este lado antes, en la mera esquina. ¿Por atrás? Pasando el puentecito. Ajá. Y ahí, pasé. Y se me hizo fácil, eran la 1:30 aproximadamente. Y siempre con el pensamiento de experimentar, que es lo que decían que espantaban. Y se me hizo fácil. Entonces yo me brinqué por la barda de atrás donde está el mezquite, ahí en el arroyo. Brinqué y me fui caminando despacio con el armado de valor según supuestamente yo, pero me asomé en lo que es ahora los baños, que era la plancha antes. Sí. Me asomé. Entonces vi así la plancha que escurría como sangre, pero no había nada, como que goteaba. Pero estaba vacía. Sí, estaba vacía. Pero yo no me impresioné mucho porque dije, ha de ser mi imaginación, pues como andaba así. Y sí, pues eso fue lo primero que empecé a ver eso. Como que yo quería saber algo más duro, más tremendo, ¿verdad? Quise caminar, empecé a caminar para lo que para el Camposanto. Sí. A medio camino, ya veo que estaba una pilita y una fuentecita. Ahí me paré y me eché un trago de vino con alcohol, así. Y dije, pues a ver si es cierto que espantan. Y dije, pues total, solo es que... Se me hizo fácil, con todo respeto a los muertos, en ese hora, yo brinqué arriba de una tumba, como tres brincos. Híjole. Dije, pues levántate a ver si es cierto que espantas. Así. Y el entonces, reto. ¿Perdón? El reto. Sí, ajá, sí, lo estuve retando y entonces, no pasó mucho rato, como unos 15 segundos, se soltó un aire, el murmullo de los pinos, o sea, que están allí. Sí. Sumando así muy, muy tremendo y empecé a sentir la adrenalina como un escalofrío que se corrió todo sobre todo mi cuerpo. Y entonces, allí empecé a tener una experiencia tremenda que pues como quiera me echó otro trago, dije, pues me vale como quiera, no. No es nada, dije, pues a ver si es cierto. No veo nada. Sí sentía, pero no veía nada. Y quise caminar, caminé como 5 metros para adentro, a donde está el Camposanto, así para abajo. Y ya no pude. ¿Perdón? Dime, te estoy escuchando. Y ya no pude, ya no quise avanzar, sino que ahí ya antes, cuando más avanzaba, miraba sombras adentro del Camposanto, de la luz, el resplandor de las velas que están allí. En el descanso. Las sombras que cruzaban de un lado para otro. Y hoy empecé a escuchar los gemidos, los llantos. Y aún así, yo un poquito empecé a sentir el miedo. Pero aún así, no, o sea, como que aún así no me convencía. Y quise avanzar más, pero ya no pude. De momento, vi un hombre con una niña de la mano, ajá, caminando. Una niña como unos 4 años, vestida de blanco. O sea, con su batita blanca, pero no le vi los ojos. Y el hombre vestido de negro, así como traje, ¿no? Típico catrín. Pero no me vi los ojos, porque voy a decir que brillaban o que esto, que un resplandor rojo, ¿no? De los ojos, ¿no? Y dije, pues estos que hacen aquí, como que quise regresarme, me dio miedo, quise correr para afuera, así como el camino, o sea, para la luz donde estaba la puerta, y agarrar para la esquinita, para la orilla del arroyo otra vez, y no avanzaba nada. Yo sentía que corría, pero que no avanzaba nada. Y entonces, en uno de esos momentos que alcancé a llegar a la bardita, para brincar para la orilla afuera, entonces, allí, cuando eché un pie para afuera, alguien me jalaba así, del pantalón, de la bastilla. ¿Para adentro? Pero sí, para adentro. Pero todavía, esa persona que yo veía, ese espíritu, lo que sea, no estaba más que como 2 metros de retirado todavía. Pero la fuerza me jalaba para adentro. En esas horas, yo ya no sentía nada del efecto del alcohol, ni de la droga, ni nada. Ya andaba en mis 5 sentidos así. Y entonces, yo empezaba así a pensar, dije, como que se me vino a la mente Dios, porque yo la verdad no era creyente en Dios ni nada. Yo simplemente creía, con todo respeto, mi creencia era el diablo, o sea, en ese tiempo. Y entonces pues yo siempre le daba la honra al diablo y todo eso en cuestión de las drogas, porque yo crecí en un barrio, aquí en este barrio bajo en las drogas en todo, y pues ese era mi pensamiento. Entonces brinqué hasta que como que mencioné a Dios y que me soltaron y caí para ese lado de la barra, para allá afuera, pero caí de espaldas, me paré rápido. ¿Sí? Bueno. Sí, sí, te escucho. Y me paré así y empecé, me brinqué por estar puentecito, me brinqué por la esquina de la pilita que está ahí en la esquina de afuera en la calle. Ajá. Me caminé, así me senté en una tienda que está a un lado del puentecito este. Ya eran como las 2 de la mañana. Me senté y me eché otro trago de alcohol así, pues, para el miedo, yo con tiemble y tiemble y todo. Y me prendí un cigarro de marihuana que traía. Entonces, cuando lo acabé de preparar ese cigarro, levanté la vista y miré a ese hombre otra vez sentado, pero ahí en la pila, en la mera esquina. Pero así, miré que le brillaban los ojos como un estrellito pequeñito, como una estrellita chiquita en cada ojo, pero no amarillo ni nada. Yo quise correr, sino no corrí, dije, mejor no va a correr, mejor caminar lento. Más caminaba recio y más acá el hombre aquel avanzaba. Entonces, cuando yo llegué a dar la vuelta para salir lo que es la calzada, o sea, la avenida de la calle, ya volteé para atrás y ya no había nada. Yo sí lloré en ese momento, por de miedo, ¿verdad? Pero yo en ese momento sí le pedí perdón a Dios por no creer en eso. Eso me pasó hace 18 años y yo a veces no creía eso, porque a lo mejor pensé que era la duda, pero para ese momento yo ya no estaba bajo los efectos de nada de eso. Entonces esto es lo que me pasó allí, porque y ahora qué pasó, ahora que ha pasado los años, yo quedo evidente de la vista, no miro de los ojos, no miro con un ojo, como un 25% nada más, o sea, muy pobre mi vista. Sí. Y ahora que paso por ahí, cuando voy al centro de salud de La Lejona, que paso con mi amigo, el que me acompaña, le digo, ¿sabes qué? Me da miedo pasar por el panteón, me da miedo pasar por aquí, porque me vienen recuerdos, cosas muy, muy feas. Digo, me da miedo, me empieza, cuando paso de la esquina de allí de la pilita al otro día donde está el autolavado, está el lavado y engrasado. Sí. Me siento sentir el temor, el nervio en todo mi ser. Empiezo a sentir el miedo. Ahorita tengo años que no entro al panteón solo. No me hacen entrar al panteón solo. Siempre si entro, la vez que he entrado, entro acompañado de alguien. Pero solo no, porque siento que alguien me persigue, que alguien está al lado de mí, que alguien me está observando a cada paso que doy. Ese es todo lo que quería contar, porque también tengo otra historia, no sé si me la permitan decir. Sí, una experiencia. Sí, nada más me gustaría preguntarte, las veces que has entrado ya al panteón acompañado, ¿qué has sentido? He sentido que alguien me agarra, que alguien me acompaña a un lado de mí. Siento que cuando voy a ver la tumba de mi papá, siento que alguien está atrás de mí, que alguien me está acompañando, o que la otra vez, que esa vez que digo que siento que alguien me dice, salte de aquí, vete, alguien como, no literalmente, sino que una voz así espiritual, y eso es algo que no me permite como que ni casi entrar a ese panteón. Han muerto familiares míos, mis hermanos, mis abuelitos, y no me paro a ese panteón, simple hecho, porque siento que alguien está conmigo. ¿Pero nunca más volviste a ver nada? No, porque ya no volví a pararme eso, sino que he pasado y oigo que se abren las cajas y las vuelven a cerrar como quien las azota, y siento que alguien me habla de afuera, de adentro para afuera. O sea, que alguien me habla, pero... Que te pide que te retires. ¿Perdón? Que sientes que te piden que te retires del lugar. Sí, que no me quieren ahí. Y allí nomás es ahí en la plancha, donde era la plancha donde están los baños. Ahí sí siento más. Es más feo ahí. Sí, donde era la plancha. Sí. Pues muy impactante tu historia y pues realmente difícil para ti, para que la situación que hiciste fuera de tu plena conciencia ahorita te esté afectando de tal manera después de 18 años, pues es muy difícil que no puedas estar ahí. Hazme un favor, bájale por favor a tu radio para que me puedas contar la siguiente historia. Bájale poquito, por favor. Sí, ya le van a bajar. Gracias. Cuéntame lo demás que me ibas a platicar. Sí, yo he sido una persona muy bandolera, muy vaga. Y a los 8 años, 9 años, a los 11, perdón, empecé a andar afuera de San Miguel Allende, de vago, desde trabajando en las ferias, trabajé en las ciudades de corte, de jitomate, en otros lugares, y también anduve de trampa en el tren, pero una vez cuando yo tenía 13 años, me engañé con tres amigos, con dos amigos aparte, éramos tres en total, uno se llama Ernesto y otro se llama Antonio, el cual ya murió. Nos engañamos, dijo, vámonos de trampa en el tren, ¿quién se avienta? Yo era la primera vez que me animé, y sale, pero ellos eran mayores que yo, me dijeron, pues ¿sabes qué? Súbete tú primero, porque si no, después tú no vas a alcanzar a agarrar. Como que me engañaron, porque yo me subí, y empezó a arrancar el tren, y ellos dijo, veamos una cobija que tenemos con ella aquí, ahorita nos subimos, pero ya no se subieron. Esa fue mi primera vez que yo me subí al tren de carga, de trampa. Pues yo iba con el miedo, pero también llevaba un litro de dinero en mis manos, porque pues, como le comentaba, yo era muy drogadicto. Y pues ahí fue mi camino, pues para el rumbo para San Luis. Ya ve que, no sé si viajaron en tren una vez, no sé, pero ya ve que hay unos túneles antes de llegar a José Ortiz. Sí. Y hay como 6 túneles, algo así. Y yo empecé a subirme a ese tren. Así empecé a sentir pues el primer túnel como quiera no sentí mucho miedo, pero ya sí el segundo, el tercero, cuando yo en el tercero así empecé como que sentir que alguien me jalaba para afuera, así, pero yo sentí muy fuera, estaba tiemble, muy, dije yo sí lloré, grité allí, pero pues ni quién me socorriera, ¿verdad? Y entonces yo cerré mis ojos y me agarré de la escalerilla del vagón. Me agarré muy fuerte y lloré, pues yo tenía miedo en ese túnel. Bueno, pues ahí empecé a tener miedo y ya salíamos y ya llegamos a José Ortiz, luego a Villa de Reyes. Quise bajarme, pero también tuve miedo porque es un rancho, pues estás solo, ¿no? Sí. Yo llegué hasta San Luis como a la 1 de la mañana esa vez, a San Luis Potosí de trampa por primera vez. Y entonces, pues me vio un señor, dijo, ¿sabes qué? Dijo, no te puedes quedar aquí, un niño, dijo. Era el velador de ahí de la estación. Dijo, quédate aquí, dijo, mañana te vas, te regresas para tu tierra. Me dio permiso todo ese día, toda esa noche, y amanecer todo ese día. Ya me dijo, ¿sabes qué? Mira, este carro sale hasta a la 1:30 de la tarde para San Miguel, para Celaya. Ahí tú verás si te quieres ir en ese. Yo le dije, no, sí, sí me voy. Dijo, ten, pero cómete estos huevos. Bueno, ahí vengo otra vez. Entonces, allí en José Martí estaban dando paso del tren y se subieron otros dos chavos, allí junto conmigo, pero ya mayores. Y ya fuimos platicando, me empezaron a invitar lo que traían, ¿no? Y ya cuando íbamos a llegar a los túneles, me vieron que me puse muy pálido, muy nervioso, muy, pues, no sé, que ellos notaron, dijo, ¿tú qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así? Le dije, es que mira, digo, cuando, ayer que pasé por aquí, me espantaron en el túnel, como en medio de los túneles. Dijo, ¿qué pasó? ¿Qué viste o qué oíste? No, le dije, pues que me espantaron, que me jalaban. Y ya entonces, dijo, ya cuando, dijo, no te preocupes, dijo, vente, dijo, métete aquí en medio de la tropa, aquí vamos a ir contigo. Entonces, yo me metí allí, pero no estaba a gusto porque sentía como hartos gusanos que se movían así donde estaba metido, como podemos decir, como serpientes, algo así, que se movía muy feo. Me salí para afuera, entonces me senté allí, un lado de la torre, ahí en un descanso, empecé a escuchar que alguien lloraba y que gritaban otra vez en ese mismo lugar, fuerte. Uh-huh. Sí, muy recio. Y no, pues sí, sí me dio algo miedo porque dije, pero ¿cómo es posible si ellos vienen conmigo? Y así cuando quise voltear para entre de ojo así, estaba un señor con un costalito, como una bolsa de costal así, de iste, así, en sobresalida, recargado, con un sombrero de palma, pero no le vi la cara. Pero ese nada más como que se reía muy una sonrisa muy macabra. Y yo me espanté, ayúdenme, no sean gachos, le dije a los chavos, ayúdenme. Pero nadie me oía, no me oían ellos nada. Entonces dije, pues que ya se bajaron o qué. Y sentí que alguien gritaba como si lo estuvieran matando. Entonces, ya cuando salimos para afuera, es decir, que terminaron los túneles, vieron que estaba llorando otra vez y muy espantado. ¿Qué te pasó, chavo? ¿Qué te pasó? Le digo, no, es que no oyeron que le estaba diciendo que me ayudaban y esto y el otro. No, dice, pues no tuvimos nada, dice, ahí veníamos a un lado de ti. No tuvimos nada. Digo, no, digo, mírale. Y me enseñó mi amigo. Aquí me pegaron aquí en la espalda y tenía la marca de un lazo como de esos de Iste en la espalda, así marcado, como si me hubieran cuereado, pero nada más era una marca. Okay. Y entonces ya le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Pues me duele mucho, no te agüites, ahorita te vamos a echar este alcohol, dice, aquí traemos. Pero ya dijo, ¿sabes qué? Dijo, no, porque no, nunca había que solo, chavo, dice, porque te vamos a platicar la verdad, dice, es que hace años, dice, ya tenemos experiencia nosotros en esto, ya hace años que pasó, dice, en las noticias, dice, que ahí mataron a un señor, dijo, en un tren, dijo, y le quitaron su dinero y a su señora la aventaron para abajo las vías, dice, que iba de trampa, que ese señor no era de aquí de México, de este país, dice. Digo, no, tampoco, sí, dice, ahí pasó esta muerte, dijo, no te agüites, dijo, pero sí, pero realmente lo que dicen que sale ahí, dijo, es el diablo, dijo, ten cuidado, dijo, porque el diablo no anda contento por lo que tú estás haciendo o por lo que tú haces o qué sé yo, dice, pero ya nunca anda saliendo solo. Pero aún así, yo ciertamente seguí viajando de trampa en el tren, pero ya cuando yo pasaba por ahí ya empezaba a drogarme más y ponerme bien, me dormía o así para allá mientras pasaba eso. Y ahora ahora ya me controlé un poco, pero lo que sí no me puedo controlar es lo que les comenté anteriormente de la otra historia, de otras experiencias que tuve. Porque también, como decía, aquí en mi casa también se espanta un poquito aquí en la casa. Bueno, como para uno que ya está acostumbrado, como yo, ya no es nada impactante para mí ni impresionante aquí, pues aquí en mi casa levantan las cazuelas como a unos 15 centímetros de la estufa y las dejan caer. Una imagen de la Virgen de San Juan también la levanta y la dejan caer como si alguien la alzara y la dejara caer. Me bajan el volumen de la grabadora, me apagan la luz, me azotan los trastes. Y allá en la casa, allá abajo en el baño, que como está la orilla del arroyo, prenden la lavadora. Dicen mis hermanas que han visto los duendes, pero pues yo no. Yo como realmente no miro, ¿verdad? Pero sí siento cuando bajo al baño, siento que alguien me observa, que alguien está atrás de mí o que alguien me está observando así, pero no me da mucho miedo que digamos, aquí lo que es aquí, mi cuarto donde me quedo y todo, pero sí mis sobrinos me han dicho que ven a alguien que viene caminando sin camisa, con pantalón de mezclilla, así caminando sobre la pata, arriba de la cocina, y cuando llega no hay nadie, les pagan la luz y todo, y es por eso que a veces uno sí piensa, pero como digo, piensa mal, pero yo digo, ahorita aquí no tengo miedo, ya estoy acostumbrado a esto. Así mis hermanos todos ya están acostumbrados a lo que pasa aquí. Pero sí, como el que no sabe, el que nunca ha pasado por esto, si vienen visitas o algo, sí se llega una gran impresión aquí. Pues y esa sí, es mi historia que quería contar. Pues si Dios quiere, para el otro año, pues les cuento los demás que experiencias que me han pasado. Sí, ojalá que sí, si Dios nos da vida y nos deja estar aquí, ojalá puedas marcarnos el próximo año y seguir platicándonos, sí, porque todas esas cosas que te quería pasan. También, a veces, quería participar con una historia para otro año, primeramente Dios, para una expedición que vaya mi sobrina en lugar mío. ¿Sí? Que tiene muchas ganas de ir a esas expediciones que hacen, que quiere experimentar, eso dice. Pues sí, mira, con tiempo estamos avisando aquí en Noches de Terror cuando es el tiempo de la inscripción. Sí. Y ya posteriormente se hace el sorteo y los que tienen la fortuna de salir en ese sorteo son los que nos acompañan. Sí, porque pero, que tengo unas historias verídicas de lo que, porque yo de Huachinanza tengo parientes, amigos que fueron nahuales, o sea, sus parientes y ya murieron, y brujos y todo eso. Muy interesante. Y quiero contarles, escribir unas historias acerca de eso. Pues ojalá el próximo año puedas estarnos marcando y contándonos estas historias. Sí. Muchísimas gracias. ¿Puedo mandar unos saludos? Sí, dime para quién. Un saludo para todos mis amigos de aquí del barrio Las Cuevitas. Uno especialmente, uno que dice el Iki. y a todos los chavos de allí de entrada de allí, los de Arroyo, que pues el coin, un saludo para el Choque, para todos. Y para este, ¿cómo se llama? Para el Nacho, para el Rubias, para el Coin, todos ellos así, mis amigos de allí, de los que yo crecí en la infancia, y un saludo para los SJ de la Santa Julia. Sí, gracias. Vemos con ustedes. Emisión. Y bueno, pues antes de seguir con más, aquí tenemos algunos saludos, que dice así: saludos para mis abuelos Agustín y Yolanda, los abuelos de Yeye, los abuelos de Yeye. Este es un saludo para ellos, de parte de sus nietos Diego, Juliana, Coco, Carla, Yasmín y Bocho. Ahí están estos saludos. También tenemos saludos para la Escuela Francisco Villa y en especial al grupo de Sexto A. Esto es para Juan de Jesús, del Ignacio Ramírez. También para Jacier, primo de Brian. Y esto es de parte de Brian. Y un saludo también muy especial para Patty, de aquí, y para todos los de la radio. Ahí está, muchas gracias, Brian. Yo espero que ya estés en tu casa y que ya hayas podido escuchar la historia del señor que acaba de contarnos. Estuvo muy buena y yo estoy segura que Brian la disfrutó, porque a Brian le gustan mucho estas historias de terror a través de este programa. Yo quiero mandar un saludo para Felipe, Marlene, Marcela, para la señora Yolanda, el señor Agustín, Jaciel, Felipe Sanabria, Adela, Carlos, Mari, Puma, Brian, Diego, Carla, Coco, Yasmín, Juliana, para la familia Guerrero Patlán, de parte de Luis Antonio Guerrero. Así es, Pati. Bueno, ya tenemos aquí a un amigo que nos estaba esperando en la línea. José, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos vas a contar, José? Ah, pues una historia que mi hija me contó, y pues a mí también me pasó eso, que pues se trata de un niño que, bueno, no tiene nombre, pero tiene como aproximadamente como unos 6, 7 años. Todo comenzó cuando un día, pues, mi papá fue a hacer pensión a ver a alguien, a un familiar que falleció, y pues vio un niño en una tumba blanca, pero en cuclillas, como llorando, y pues se le hizo raro verlo así, y pues cuando se fue, dice que volteó el niño para verlo, si todavía estaba ahí, y sí, seguía ahí llorando, y cuando volteó a ver el camino, porque iba a chocar con algo, dice que volteó el niño también, y pues empezó a sentir bien harto escalofrío, y pues nada, no se le hizo raro, y como entre las 12 y 11 de la noche, ese mismo niño se le apareció, pero en su propio cuarto, como él estaba tratando de quedarse dormido, se despertó de golpe y pues se vio al niño, pero sin silueta, y pues le dijo, ayúdame, ayúdame a descansar en paz, ayúdame, y pues le dijo, sí, ¿qué necesitas? Y pues volvió a ir a la tumba y no vio al niño y pues dijo, no, yo creo que fue mi imaginación, ¿no? Y pues ese mismo día en la noche, como entre las 3 y 2 de la mañana, volvió a aparecer el niño, que le dijera a sus familiares que lo fueran a visitar, algo así, y pues nunca logró localizarlos a él y a ellos, y pues les dijo que le dijo mi papá que pues si no podía, pues él que le ayudara, le echara la mano así en visitarlo o algo así, que como su cumpleaños es el 20 de noviembre, pues cada año siempre va a verlo y le lleva un carrito o un dulce. Ajá. Y pues a mí se me hizo raro que mi papá llevara así, y pues a mí se me ocurrió tomar ese dulce, como diciendo, ah, pues quién se lo va a comer. Pues ese niño se me empezó a aparecer a mí, pero en mi cuarto, diciéndome también eso, ayúdame, ayúdame a encontrar a mi familia. Y pues no, pues yo con el miedo se lo conté a mi papá y me dijo que él también se le había aparecido, y pues los dos empezamos a platicar de eso, y un día cuando me quedé con él a dormir, se nos apareció a los dos, pero entre alrededor de las 2 de la mañana, y pues él supuestamente le agradeció a mi papá, pero con todo el ayuda que le ha apoyado según en el niño, de su cumpleaños y felicitarlo y todo, según le agradeció, pero entre, no se lo entendía, pero le agradeció supuestamente. Y pues a mí se me hizo raro otra vez ver a ese niño, y pues cuando aproximadamente como hace 2 días empecé a soñar con él, pero su familia, creo que como se diría, su familia todavía sigue viviendo, pero esa familia supuestamente está muerta, pero yo la veo entre mis sueños, y él me trata de hablar, que les diga algo, y pues no lo entiendo yo qué me trata de decir, porque cuando me trata de decir algo siempre me despierto de golpe, y pues yo me quedo bien espantado y empiezo a pensar en eso, en eso, en eso. Y antier fui ese mismo día a ver a la tumba, y pues vi a ese niño, pero así entre como entre las 6 fui a verlo al panteón, y pues le trataba de hablar y que me dijera algo, y pues no me respondía. Pues yo me quedé bien diciendo, chales, ¿qué puedo hacer? Y empecé empezamos yo y mi papá a arreglar su tumba, a cortarle todo, y había como un, ¿cómo se dice? Unas plantas. Entre las plantas había como según, ¿cómo se diría? Una hoja en papel de blanco, pero diciendo, ¿qué decía? No me acuerdo qué decía, pero era algo importante que tenía que hacer él. Y pues él trató que, como se diría, que mi papá lo hiciera, y pues nunca pudo, pero le agradeció todo lo que hacía él, mi papá, por él. Y pues ayer en la tarde me quedé dormido con él, me quedé dormido pensando en él, y pues se me apareció otra vez. Y pues fui ayer como entre las 2 o 3 de la mañana, digo, entre 2 y 3 de la tarde, fui a verlo, y pues ya no lo volví a ver, y pues nada, pues se me hizo así normal no verlo. Pues dije, nada, yo creo que ya estaba descansando en paz, y pues le recé unas 2 oraciones, no, yo solo, y tratando de platicar con él y rezarle 2 oraciones. Y cuando me estaba yendo, di como unos 2 pasos, escuché diciendo, gracias por esto, gracias por lo que me has ayudado y tu papá. Pero cuando me dijo, volteé, y ahí vi al niño parado, y poco a poco se fue desvaneciendo. Pues se lo conté a mi papá, y los que la saben de eso, pues, me dijeron que eso fue muy fuerte, y eso no, además. Ok, esto que hiciste. Tú has visto, obviamente, ya la tumba de este niño. Dices que al parecer pudiera ser que sus padres todavía vivieran. Sí. ¿De qué año data la tumba que has visto? Como del 2000, aproximadamente como del 2007, digo 2005. O sea, es de un niño que falleció pues hace algunos años apenas. Sí. ¿Y más o menos qué es lo que pedía? Dices que no recuerdas qué decía esta carta, este no, papel no. Que encontraste. No recuerdas qué decía, pero no sabes más o menos qué es lo que pedía que hiciera tu papá. No supimos nunca qué, pero nosotros le ayudamos, o sea, en arreglarle su tumba, en llevarle flores así. La carta o el papel que encontraron era indescifrable, o sea, no lo podían leer. Como se diría, sí, pero como que no se le entendía, o sea, sí le leemos, pero no le entendíamos bien. Porque en unas partes decía, ¿cómo se diría? Decían sobre que le ayudaran. Lo único que me acuerdo era que decía que le ayudaran, por favor, en esto que fue muy difícil entre su familia y él. Porque lo demás como que estaba entre borroso y pues no se alcanza a ver. Y pues empezamos a tratar de descifrarlo o algo así. Y pues nunca pudimos hasta hoy. Descubrimos otro cacho, o un poquito más, como un parrafito más, descubrimos entre él y yo, y pues decía que le ayudáramos, que su papá y su mamá, pues, que ya no tuvieran pleitos, supuestamente que tenían muchos pleitos y él se quitó la vida. Ok. Bueno, pues es bastante interesante esto que nos platicas. ¿De qué tiempo acá es cuando empezaron a ver a este niño, me decías? Como hace unos 2 meses empezó a verlo él, y pues aproximadamente como unos 15 días yo empecé a verlo en mis sueños y así en persona en mi cuarto. ¿Esto fue en una visita que hizo tu papá al panteón? Sí, a ver a mi mamá. Ah, ok. ¿En qué panteón? En el panteón de... ahí por el Hotel Real de Minas. ¿Panteón de Guadalupe? Sí. Ok. Oye, ¿el niño como lo ven como chiquito o está ya grande? ¿Como más o menos qué edad lo ven? No, pues sería chiquito. No está muy grande como se diría. Yo digo que tendría como unos... aproximadamente como unos... Y yo le digo a mi papá que tendría como unos 7 o 8 años, pero él dice que tiene 10, porque ya le dijo su edad y pues yo lo veo muy chico para tener los 10 años. Pues sería cuestión tal vez de checar ahí en su tumba la fecha de su nacimiento y el de defunción, uh-huh. Para checar pues bien la edad que tuviera este niño, y ya contando los años que de su fallecimiento, pues ya a ver la edad que tendría ahora. Uh-huh. Pues yo espero que con la oración que ustedes le regalaron y con la atención que se tomaron de limpiarle su tumba y de tener un detalle con él, él ya pueda encontrar su camino y que se pueda ir para que también no esté manifestándose con ustedes. Sí. Pues muchas gracias por tu historia. Sí, nada. ¿Pudiera mandar saludos? Sí, dime, ¿para quién? Es para uno de la 98, que es el líder, que ahorita anda bien pedo por su novia, que es... no me acuerdo cómo es, Juliana, que anda bien pedo por ella, que la quiere mucho. Un saludo para uno de los del STP, que es el Tony, el Chan, el Mosca, el Jorge, el Cristian, el Patroclo, y... nada más, y un saludo para todas mis amigas que conozco, que es la Rubí, la Linda, la Demons, Andrea, la Lenón, la Rebeca, Elia, Pasita, Alma, Lupita, Trinidad, y pues la más importante, Jennifer. Ahí están tus saludos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Saludos para ellas y para el Patroclo, dijiste, ¿verdad? Sí, el Patroclo. Ahí está, para el Patroclo. Entonces, un saludote. Me llamó la atención ese... ¿De Patroclo? El Patroclo. Saludos, gracias por llamarnos y contarnos esta historia bastante interesante. Pues bueno, amigo, tenemos aquí también en línea a otro amigo. Jorge, buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. ¿Qué nos vas a contar, Jorge? Mira, tengo... No sé si... Déjame apagar mi cabeza. Hace mucho tiempo yo estuve viviendo allí por donde está el mercado Ignacio Ramírez. Y antiguamente allí había un mesón. Nosotros vivíamos prácticamente a, ¿qué sería? Una media cuadra, ahí sobre, enfrente de la calle que subía al mercado. Y en una ocasión estábamos todos en la casa, en la noche ya prácticamente para descansar, para dormir. La casa está, de hecho la casa ya se remodeló, ya no existe como estaba antes. Y bueno... Aquí bueno. estamos escuchando. Bueno. Estamos escuchándote. ¿Me escuchas? Bueno. ¿Me escuchas? Sí, bueno. ¿Sí, se escucha? Sí, sí, sí, te claro, estamos claro. Escuchando perfectamente. Ah, perdón. Entonces, en una ocasión ya nos íbamos nosotros a descansar. La casa, te digo, ya no existe como tal, ya fue remodelada. Nosotros en la casa, pues éramos una familia un poquito pues, numerosa. Y nos dividíamos para dormir en una sección que estaba al frente, que eran unas habitaciones bastante grandes, y luego la dividía un pasillo en medio, y hasta el fondo había un jardín muy pequeño y una recámara pues de tamaño normal. Para cuando nosotros en algún momento estábamos hasta el fondo de la casa, nos comunicábamos golpeando la pared con un zapato, para que nos escucharan los que estaban en el cuarto que estaba más al frente de la entrada de la casa. Sí. Resulta que en una ocasión, pues yo era muy pequeño, no recuerdo, a lo mejor 5 o 6 años, pues ya era tarde, y me quedé en el cuarto al fondo con mis hermanas mayores. Sí. Que también en ese tiempo pues eran unas niñas. De pronto nos despertamos. Para esto quiero decir que el cuarto solamente tenía una puerta de entrada y de salida, no tenía ventanas. Claro. Y el techo era como de las casas antiguas de teja, y las construcciones que de las bardas eran de adobe. Entonces nos despertamos porque sentimos algo raro adentro del cuarto, y de repente al encender la luz nos dimos cuenta que adentro del cuarto estaba un perro negro. Ese perro negro se nos quedó viendo, pero no hacía nada, y estaba prácticamente en donde estaba la puerta, y no supimos de qué manera se pudo meter, porque nosotros al meternos a dormir siempre poníamos un seguro por dentro, ya por costumbre. Sí. Y nos dio mucho miedo. Entonces, como no teníamos manera de llamar al resto de la familia que estaba en la habitación que estaba en la entrada de la casa, empezamos a golpear con un zapato. Claro. Y al hacer eso, pues ya sabían en el otro cuarto que necesitábamos comunicarnos. Sí. Para esto, mi papá era, en ese tiempo trabajaba para el gobierno como policía, y siempre tenía una pistola cargada, sí. Guardada, solamente la podía encontrar. Sí. Entonces mi papá y el resto de la familia, mi mamá y el resto de mis hermanos que estaban por ahí, se pararon y se fueron corriendo a ver qué necesitábamos. Y ya a través de gritos, porque no podíamos abrir la puerta de la casa por el miedo de que el perro fuera a hacer algo, claro. Empezamos a decirles que estaba ese perro ahí, que no sabíamos cómo se había metido. Y pues con el temor no nos podíamos ni siquiera bajar de la cama. Entonces mi papá tuvo que romper la chapa para poder entrar, y pues de esa manera nos ayudaron a que el perro saliera. Sí, aquí te escucho. ¿Jorge? Pues no sé qué pasó ahí con nuestro amigo, nos estaba contando bastante bien la historia. A ver, Jorge, si nos estás escuchando en este momento, si nos puedes comunicar comunicarse de nuevo aquí con nosotros. Porque mira, no sé si ahorita que estabas contando del perro, aquí en cabina alcanzamos a escuchar un pequeño ladrido. Después de ese ladrido fue cuando estuviste comentando y fue cuando se te cortó la llamada. Bueno, Jorge, espero nos puedas comunicarte de nuevamente con nosotros. Mientras tanto, radio escuchas, vamos a un corte de estación, más que nada, algo de aquí ya de regla. Institucional y volvemos con ustedes. Nueva llamada en la línea telefónica, la llamada que teníamos fue muy curioso el cómo la perdimos. Esperamos que vuelva nuevamente a marcarnos y pueda ponerse en contacto con nosotros. Mientras tanto, vamos a presentarles esta historia de la señora María. Señora María, buenas noches. Buenas noches. Cuénteme su historia, señora María. Sí, mire, hoy iba a, bueno, casi siempre salgo como a las 3 de mi casa y agarro el urbano. Y iba por la calle San Martín y al cruzar la calle, eso pasó entre la calle San Jorge y Esperanza. Crucé San Jorge y pues iban viendo hacia el frente, ¿verdad? Y me ganó el urbano, dije, ay, pues ya me ganó el urbano. Y volteé otra vez, iba contando ya bien mi dinero y volteé otra vez y venía un señor, el cual no vi. Cuando vi que pasaba el urbano, no lo vi. Ya de repente nada más venía a media calle entre, le digo, San Jorge y Esperanza. Y venía el señor, era un señor chaparrito, con sombrero grande y traía como una carretita, pero le iba jalando con las manos hacia atrás y llevaba como dos costales. Sí. Dos costalitos en su carretita y volteó y me dijo, doñita, ¿no me compra limas? Le dije, no, gracias. Y dice, ándele, cómpremelas. Le digo, no, gracias, ahorita no, otro día. Y dice, voy a creer que siendo la mujer más rica de todo San Miguel, no me compre una limita. Y ya me fui, ¿no? Ajá. Seguí mi camino. Y entonces, ya cuando iba a llegar yo a la esquina, volteé a ver si no venía ni un carro para cruzarme hacia la otra banqueta de la calle La Esperanza. ¿Sí? Y cuando volteé, ya el señor no iba. No iba y no pudo haber llegado, o debería de haber llegado más o menos a la calle San Jorge, porque le digo que fue casi a la mitad de la calle. Yo en ese momento yo llegué a la otra esquina, pero él ya no estaba. Pero le digo lo que me... Y todavía estoy pensando por qué me dijo eso, de que siendo yo la mujer más rica de todo San Miguel, no le compraba una limita. Pero no llevaba así, digamos, bolsitas de limas a que se vieran ni nada. Nada más eran como dos costales blancos en su carretita. Ajá. Y eso es todo lo que me pasó hoy. Pues es muy curiosa esta situación y pues es impresionante, sobre todo por la distancia en la que lo vio y el poco tiempo en el que usted se dio cuenta que él ya no estaba ahí. Pues muchísimas gracias por su historia, señora María. Sí, gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, escuchas, tenemos aquí a nuestro amigo José. José, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos vas a contar, José? No, pues a mí me pasó una historia. Venía del barrio de La Palmita como a las 12 y acá por la Andrea, enfrente de los bomberos, estaba en una esquina un niño. Sí. Y volteaba hacia los lados y le pregunté, no, pues ¿a quién espera? Y me volteó a ver con cara de, ¿ahora tú qué? Y no, pues, se empezó a caminar para arriba. Sí. y entre unos árboles se metió, y yo pues me quedé horas, no, pues ya no salió, y mejor me seguí, me dio un poquillo de miedo, y pues mejor me seguí, y ya no vi si estaba o no. Pues bastante interesante eso, José. ¿Y esto cuándo fue, cuando te sucedió? Pues hace como un mes y medio. Pues hace poco entonces. Un domingo a la noche. Domingo en la noche, más o menos, ¿qué hora era? Como a las 11. A las 11. Sí. Pues era una hora un poco temprano, pero mencionas que iba solo entonces. Sí, iba solo para mi casa. Pues sí, bastante interesante, José. Pues muchas gracias por compartirnos tu historia. ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí, adelante. A todos los de Arias, para el Danielillo, para el Saca, para el Buchi. Sí. Para todos los de Llano, para la Reina, para Chis y para toda la banda de Jardines. Gracias. Ahí está tu saludo, amigo. Gracias. Hasta luego. Y bueno, amigos, como es, ya casi terminamos nuestro programa, su programa más bien de ustedes. Gracias a ustedes se hace este programa Noche de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Vamos con una historia que tenemos preparado. A ver, ¿todavía no? ¿Todavía no? Vamos a comentar algo de lo que tenemos aquí ya preparado para ustedes. ¿Ya no pudimos recuperar la otra llamada? No, Jorge, si nos estás escuchando, márcanos por favor, nos quedamos con esa incógnita de que eso fue lo que sucedió. Escuchamos a ese perro, se te cortó la llamada. Esperemos te encuentres bien. Jorge, claro. Jorge, márcanos por favor, ya nos preocupaste. Sí, sí, porque la historia que estaba contando era muy difícil, o sea, era una historia como... Muy interesante, pero... Sí, sí, sobre todo por los hechos, y entonces todo se empata y es bastante... Y lo que nos preguntamos ahorita fuera del aire es de que si fue coincidencia... O realmente tienes un pequeño perrito ahí contigo. Ajá. Porque sí, lo repetimos. Se escuchó ese perro y no sé si usted lo escuchó. Se escuchó, tratamos de comunicarnos con él. Un instante se cortó la llamada. Pues sí, es curioso. Pues muchas gracias a todas las personas que nos han estado marcando. Y pues yo me quedé muy, muy sorprendida con la historia del señor que nos marcaba que se sentía muy, muy confundido a través del consumo de las drogas y que también a través de el efecto de las mismas se atrevió a meterse al camposanto. Pues un consejo muy especial para todos los chavos que de repente tienen este problema con las adicciones. Nunca se atrevan a hacer estas situaciones. Vean como experiencia la situación del señor que nos pudo marcar, todo lo que a él le pasó. Recordemos que un camposanto es un lugar para el descanso de los muertos, no es un lugar donde los vivos podamos ir a enfadar. Entonces sí es muy importante, respetemos y hagamos que todos respeten cada uno de los camposantos que hay en nuestra ciudad. Claro que sí, tenemos una llamada desde Austin, Texas. Gracias, Miguel, buenas noches. Bueno. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Bueno. ¿Quién habla? Soy Juan Antonio Retireto, recién de Rancho Viejo, un super también de Guanajuato. Mucho gusto, Juan Antonio. ¿Qué nos vas a contar? Yo soy de Rancho Viejo, municipio de Guanajuato. Estoy aquí en Austin, Texas. Claro, claro. Adelante, cuéntanos. Mire, le voy a contar una historia que me pasó hace como unos 4 años ahí en el Cuartico. ¿Sí conocen el Cuartico, verdad? Claro que sí. Claro que sí. Hace unos 4 años yo venía con un amigo de allá de Calderón. Sí. Y vimos allí en el cortijo, ¿verdad? Y ahí hubo muchos accidentes ahí en el cortijo. Yo cuidaba en un rancho que se llamaba Las Hamburguesas, ahí en la del lado del cortijo. Yo vi de allí, sí, esa vez me tocó ver a un muertito, ¿verdad? O sea, un difunto allí en un carro, se volteó este carro, se volteó, yo iba con un cuñado y un hermano mío. Sí. Y entonces lo vi de así, vea que lo taparon así con sábanas blancas y todo, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces vi de esa vez, iba con un amigo ahí de rancho, fuimos a comprar un moto a Calderón. Claro. Y entonces vimos una, como ahí como decían que en ese lugar espantaban mucho tiempo, ¿no? Y vi de una mujer, o sea, una mujer, pues así, digamos, bonita y, pues así con ropa así, sencilla, como iba vestida de pantalón de mezclilla, una camisa así, descotada, ¿verdad? Pero eran como las 12 de la noche, así, cuando, o sea, de día de mañana. Sí. Y le dije a un amigo, ella la vimos como a una distancia, como de... Sí, cuando se ha ido a las hamburguesas, ¿verdad? Ahí entrando al cortijo, casi llegando al... Sí, sí, tengo más o menos la idea. Cortijo. Claro que sí, sí tengo la idea. Dije, y dijimos, mira, ira, le dije, ya, ira, amigo, le dije, sí, sí la viste. Sí, la vi. ¿Quién era? Es una mujer. Entonces, nos regresamos, ¿no? O sea, yo y mi amigo, nos regresamos para atrás. Digo, ¿qué te parece si le echamos un rayo a Javier, no? Y la muchacha nos vio así con una mirada así, media, como coqueta, ¿no? Así. Y entonces, dije, pues regrésate, ¿no? Se dio la vuelta ahí en el cortijo, entrando hacia el cortijo a... agarrar otra vez a San Miguel, a San Miguel otra vez. Sí, claro. Y le dije, regrésate, vamos por ella. Pero ya veníamos de lado de Calderón. Y dijo, ¿qué te parece? No, sí, regrésate, vamos a tener un rayo, siquiera a lo mejor va a San Miguel, ¿no? O a ver dónde va. Y sí, dijo, vamos a regresar. Entonces nos regresamos, ¿no? Y yo iba por lado, como por decir, lado izquierdo. Sí. De lado izquierdo. Y le dije, amiga, ¿quieres un ray? Y no, sí, le hice como tres veces. Amiga, ¿dónde vas? Necesitamos un ray. ¿Dónde vas? Ya me lo vamos a cobrar, tú más bien, ¿dónde vas? Así, íbamos, sí, ¿verdad? Pues así, como haciendo así, como muy amables, ¿no? Amables así, como así, pues. Sí, pues. Amables, ¿qué es un rayo? Estamos un rayo. Y entonces cuando la muchacha la vimos que iba así agachada, ¿no? Con un pelo así largo de, como por decir, de lo que es el cuerpo, ¿no? Iba así con el pelo largo para abajo y agachada con el pelo así. Y pero ella llevaba un morral, ¿no? Un morral así cargado en el hombro. Sí, sí. Y le dijimos, oye, súbele, echamos un rayo a San Miguel. Pues, súbele. Y no, dijo mi amigo, ¿sabes qué? Dijo, eso no es nada bueno. Y dije, ¿por qué? No, dijo, yo ya no me siento bien. Dijo, ya no me siento bien. ¿Por qué? No, dijo, ya no me siento bien. Y le dije, ¿por qué? No, dijo, ¿sabes qué? Dijo, ya no me siento bien. Dijo, yo siento algo, siento algo más. Ajá. Pero ¿por qué? ¿O qué? Y ya le dijimos a la muchacha, oye, súbete. Entonces, cuando mi amigo empezó a dar la vuelta a la camioneta, vimos que la mujer se fue elevando poco a poco así arriba, hacia arriba. Uh-huh. Y se paró sobre nosotros así de frente, ¿no? Pero con el cabello así para abajo, y dije, oye, esto no es nada bueno, ¿sabes qué? Le tapaba el rostro. ¿Qué? Vámonos, le dije, vámonos. Y nosotros así. Cuando él me dijo, ¿qué pasó? Pues mira, esa mujer no es nada bueno. No es nada bueno, dije, no es nada bueno, ¿sabes qué? Vámonos. Y mire, por la verdad sé que ahí en lo que es en Cortijo, Rancho Viejo, sí, han pasado muchos accidentes que la mera verdad, a ver si escuchamos, bueno, yo, ¿verdad? Porque estoy escuchando todas las historias de lo que pasa de tantos ranchos, ¿verdad? Y la claro, verdad, claro. Eso también de que dicen que de la chava, ¿verdad? Hace, no sé, en el otro año pasado, hicieron la del rancho que iba hacia Tierra Blanca, hacia Las Cañas, ¿verdad? Ahí por el lado de La Palma. Ajá. Yo escuché esa historia y también esa historia me pasó igual a mí, la muchacha que vieron lo que iban a dejar un difunto hacia Las Cañas. Eso también, yo también llegué a ver esa chava ahí en la cancha, lo que es la Palma y Rancho Viejo. Sí, sí, sí. Esa chava yo también la volví a ver así, que cuando yo, pues verdad, que uno como de, cuando iba uno a ver la novia, ¿verdad? Sí. Pues yo iba a ver la novia y yo no bajaba por medio del ramal, sino que bajaba por medio lo que es la carretera Rancho Viejo a La Palma. Claro, claro. Y vi de esta mujer también, igual como la otra vez, el año pasado, que echaron de los que iban a dejar un muerto a las cañas. Y yo vi a esa muchacha y también, así como dicen esos muchachos que la vieron, me cae que sí, yo también la vi de y... Pero no le hice caso porque dije, pues a lo mejor va a haber un novio a estas horas de la noche, ¿verdad? Pero no, porque se me quedaba viendo así, como por decir que cuando pasó ahí, está un topecito ahí entrando a las cañas. Sí. Está un tope. Y yo vine en una bici, yo vine a ver a mi morro, ¿no? Y vi esa morra así. Y ya se metió a todos unos árboles que están ahí en el lado de La Palma, ahí entrando a Rancho Viejo, y dije, nada, pues esta morra, ¿qué horas? No, pues eran como las 2 de la mañana, yo me vine de ver a mi morra como a las 3, 4 de la mañana. Sí, sí. Y dije, nada, pues a lo mejor va a ver a su novio, ¿no? Y nada, pues yo esa morra siempre la miraba así, le dije, pues esta morra, pues qué onda, ¿no? Y hasta que un día se me hizo así, de hablarle, oye, le dije, ¿dónde va? Y nada, pues yo también acá estaba bien valentote acá, y ¿qué onda? ¿A quién vas a ver o qué? No, porque acá no. Pero nunca me daba así la cara, nunca me daba la cara, y hasta que nada, pues yo así pasaba y la miraba a ver otra vez como a las 3, 4 de la mañana. Sí. Y la mera verdad yo también dije, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí, no? Y la mera verdad, pues, me dejé de onda porque dicen que también ahí hace poco, bueno, no hace poco, ¿verdad? Ya, yo también tengo, yo, o sea, tengo unos, pues ya tengo unos añillos viviendo y dijeron que allí también, pues, ahí se murió una chava que era así, la habían atropellado, que no sé qué, esa chava era como, pues, ahí de La Palma, y yo dije, pues, esa chava sale cada año, ¿no? De las historias de terror, ¿no? Sí me ha pasado. Sí me ha pasado muchas cosas, y el Rancho Viejo también, fíjate que el Rancho Viejo también. Sí, son la, bastantes otra historias vez, también. La, yo también, no sé si le cuento la historia que pasó en Rancho Viejo. Tengo un poco aquí viviendo en Austin. Sí. Acabo de llegar aquí de Mojado, y entonces yo ahí en Rancho Viejo siempre, una vez también escuché según que la Llorona, ¿no? Claro, claro. Y la mera verdad, sí, muchas veces, ahí en Rancho Viejo sí espantan lo que es, la calle principal, sí espantan, porque también mi mamá me dice que cuando ella, pues, se paran temprano ir al molino, ¿verdad?, con las 4 de la mañana, y ella me dijo que había escuchado que según que la Llorona que había chillado, no existe, acá. Y entonces, una vez que yo andaba de mujeriego, ¿verdad?, allá para lado de Tierra Blanca, así, para lado de Las Cañas, me fui, ahí iba, y ahí por después de Tierra Blanca, ahí de Rancho Viejo, a llegando a Tierra Blanca, y yo venía como así, como si nada, así uno cuando trae celular, trae su música y todo, claro. Y entonces, pues, ya cuando venía en la bici, se me ponchó la bici, llegando a Tierra Blanca, ya me viene caminando lo que es Tierra Blanca, pasamos, cuando veníamos de Tierra Blanca, pasamos unos, como por decir, unos ramales, ¿verdad? Se dice allá, ramales así como monte, y entonces yo miraba una luz que se acercaba, ¿verdad? Se acercaba así, y dije, ¿qué pasa, no? Y entonces yo dije, nada, pues ahora sí que, yo como acá no, dije, pues ahora sí lo que salga yo, dije, pues ahora sí que a ver qué sale, porque pues yo también entre como decir de espanto y llegar a la casa, dije, pues yo prefiero llegar a la casa y no que quedarme aquí. Pues yo miraba esa luz que se me acercaba. Sí. Y entonces pues yo dije, pues ahora sí que la bici viene sin aire, ¿no? Me le subí a la bici y le empecé a dar así, ¿no? Así como por decir, allá en el rancho se llama como por decir pedal, ¿no? A darle a la bici. Pero sí, la bici ya venía así, sin aire, puro rin, así ya, pegando el rin sobre la carretera, y me decían, no le des. Pero yo venía así, dándole. Y entonces yo, así volteando para atrás, ¿no? volteando para atrás, miraba, yo miraba una como tipo gato, ¿no? Que me vine siguiendo, pero con ojos negros, sí, pero alumbreantes, así como rojos, y me jalaba el pantalón, me lo jalaba, y yo dándole, pero la bici nunca dejaba de dar pedal, así, dándole. Entonces, yo como yo me cargaba siempre yo me cargaba, pues una, ahora sí que, cuando uno dice, cuando vamos a ver una chava, ¿verdad?, que no vamos a ir armados o así, yo me cargaba así, por decirlo así, pues algo con defenderme con los amigos o los enemigos que nos salían ahí en el rancho. Ok. Y entonces yo empecé a sacar una navaja, ¿no?, así, y dije, pues ahora sí, lo que salga, ¿no? Y me bajé de la bici y me bajé, y entonces y yo vi, cuando vi de que esa como por si una zorra, ¿verdad?, que se llama la zorra allá en México, así como tipo gato, y me alumbraba así con los ojos rojos, y me decía, ¿no sabes qué?, dijo, no, tú te vas a venir conmigo, pero oye, ¿por qué yo o qué? No, dijo, tú te vienes conmigo. Pero no, ¿sabes qué?, no, yo tengo que vivir más, digo, ¿sabes qué?, yo no sé misión. Y me dijo, no, Tú ya tienes tanto, yo no, me falta por vivir, ¿no? ¿Y por qué? Oye, amigo. Entonces yo me subí otra vez en la bici, así como iba, me la subí, y vine otra vez a llegar a La Palma. Ajá. Entonces llegar a La Palma, están unas luces, así entrando a La Palma del ranchito, están unas luces que alumbran en las lámparas, y dije, pues ya que ya la hice. Sí. Ah, pues yo llegando al rancho allí, lo que es Rancho Viejo y La Palma, está un puente. Ajá, sí. Y allí mero donde un árbol en las escuelas de Rancho Viejo, está un árbol ya viejo, ya tiene muchos años. Yo cuando iba a la escuela, pues ya ese árbol ya tiene mucho tiempo. Ajá. Entonces vi, yo miraba que una sombra se me bajaba así en medio del camino, se me bajaba, y era una viejita que me decía, oye, ¿a dónde vas? No, digo, tú no vas para Rancho Viejo, digo, tú vas para otro lado. Y yo le decía, ¿por qué? Digo, pues aquí es mi rancho. No, digo, aquí no es tu rancho. Tú aquí de aquí no eres. Pero yo aquí tengo mis papás, tengo mi mamá. Bueno, ¿verdad? O sea, no, mi papá vive mi mamá. Y dije, no, yo voy a ver con mi mamá. No, digo, tú ya no tienes que ver con nadie. Digo, ya, tú ya no vas a vivir con nadie. Pero ¿por qué? Le digo, yo tengo que vivir. Y entonces, mire, yo cuando en ese momento fue cuando se me apareció esa viejita, y la mera verdad, pues yo dije, pues onda, no, yo me saqué de onda, porque entonces yo también me puse a pensar que no, es que no es cosa buena, porque yo también, cosa era, o sea, yo cuando yo iba a ver a la morra, pues no tomaba, así, ¿no? Y yo también, como dije, pues, ahora sí que Rancho Viejo, ahora sí que, pues, allí sí, como dicen, que es cuánta verdad, pero a lo mejor lo sabemos que unos se espantan así, ¿verdad? Pero también es la historia que yo tengo, porque la mera verdad, yo, y amigo, bueno, una vez también escuché la llorona, que dicen que la llorona hay en Rancho Viejo, que cada vez contra mí va, y yo por último escuché, y la verdad, por fuerza. Yo digo ahora que cada quien hace rezar por algo, ¿no? Yo sí, cuando algo se... Yo cuando dicen que una de mis cosas favoritas, ¿verdad?, que dice la Virgen, ¿verdad?, yo nomás cuando la veo así pasar, digo, nada, pues, que vayan con bien, ¿verdad?, y cada quien hace su... Pues ahora sí, su trabajo, pero yo no... Tú no sigues... para qué, pero mi hijo para contarlo, pero de verdad sí, así le ha pasado, y no, pues sí, la verdad sí, tal cosa. La verdad es que sí, bastantes manifestaciones que has tenido hoy, amigo, y bueno, pues la verdad es que esperemos que nos sigas contando el próximo año muchísimas más de estas historias que tienes, y sobre todo en esta zona de la vida de Rancho Viejo. Y bueno, pues agradecerte tu llamada desde Austin, Texas, que te hayas tomado la molestia de llamarnos. Claro que sí, mando tus saludos para ti. Un saludo para ahí, para todos los palmas, un saludo para todos los palmas de Rancho Viejo, y para toda la familia de Rosillas, y un saludo también para con la familia Torrepillas ahí de la puta de la cantera que acá de toda la parte acá de Arancelito, acá de Estados Unidos. Ok, saludos para todos ellos y un saludo para ti y toda la gente que nos escucha por allá, del otro lado del charco, en Austin, Texas y en todos los lugares que pues, del otro lado del charco, pues, alguien más decía que soy del estado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues, no, es del charco. Vaya. Bueno, está bien, del otro lado del río. Pues, sí, eso. Sí, pues ahí está la llamada de nuestro buen amigo, pues... Pequeñas llamadas que tuvimos. Un breve análisis de estas llamadas que tuvimos rápidamente. De estas dos llamadas. Vamos a escuchar la primera que tuvimos, que es ¿cuál, Luis? El perseguido. La persecución que se escuchó esa noche cuando andábamos ahí en el túnel. Vamos a escucharla. Quiero que Chico me ayude. Hola, aquí te escucho, amigo. Dinos qué te pasa. Escúchanos, platícanos. Aquí estamos contigo. Sí, pero ahí detrás de mí. Aquí estamos contigo. Amigo, platícanos, cuéntanos. No. Aquí estamos contigo, no estás solo, estamos contigo. Mucha gente nos llamaba y nos preguntaba qué sucedía con esta historia, qué había pasado con este caso, si le habíamos dado seguimiento para saber qué había pasado con la persona que llamó. La verdad es que pues, quisimos buscar en línea y nunca pudimos comunicar con él ni se han comunicado con nosotros para contarnos qué sucedió esa noche. Analizamos un poco la llamada. Y bueno, pues quisimos pensar que esta llamada fue un tanto trabajada por la situación de que no escuchamos los pasos que de continuidad del curso que llevaban caminando. No escuchamos, bueno, escuchamos por ahí que esta persona pues realmente estaba acompañada. En algún momento por ahí se escuchan algunas voces como tratando ya de pues no hay que hablar la situación, ¿no?, del grito y de todo esto. Entonces, pues, esa noche también nuestro guía nos decía algo que, bueno, que amigo, estaba un poquito... Tenemos esta llamada respecto de que no estaba la persona en el lugar y que tampoco estaba en la situación, por lo que nos dio a la tarea de analizar el audio. Y logramos escuchar unas voces de fondo donde le están diciendo algo así como que agarra el teléfono o una situación así, que realmente pues te lleva a darte cuenta de que hay alguien más y le están dando el teléfono para quizá alejarse y posteriormente hacer el grito del supuesto ataque. Y bueno, la verdad es que sí nos puso en duda un poco la llamada y estábamos entre si llegábamos al lugar nuevamente o no, pero... La verdad es que también, como llevamos gente que nos acompaña esa noche, el regresar nos hacía pensar que tal vez si fuera una situación creada por alguien, pues tal vez estaban pensando en espantarnos realmente a nosotros, pero ya no en búsqueda de una situación extra normal, sino alguien que nos quisiera jugar alguna broma de maldad. Bueno, pues no quisimos arriesgar tampoco ya al grupo ni nosotros mismos al llegar a este lugar. Y bueno, no sé, ¿quieres escucharlo un poquito más para que la gente lo capte con más atención? El momento en el que se escuchan más o menos ahí que hay unas vocecillas atrás de fondo. Y te digo que analicen todo esto, ¿no? Que no se escuchan pasos, no se escucha el movimiento de que fuera caminando, como si se escucha... No se escucha el crujir de la planta y los pasos, ¿no? Nosotros cuando estuvimos transmitiendo de ahí, pues se escucha todo el audio ambiental, se escucha cada paso que tú das, que incluso el paso se refleja en tu respiración, porque se hace como un corte en la respiración, y él, a pesar de que se oye que está desesperado y está gritando, no le oye. oyes ese ritmo de la respiración al correr. O sea, sí, en ningún momento se queda sin aliento o cosas así. Escuchemos una vez más esta grabación. Aquí te escucho, amigo. Dinos qué te pasa. Escúchanos, platícanos. Aquí estamos contigo. Quiero ir detrás de mí. Prende la radio. Dinos, amigo. Aquí estamos contigo. De esta llamada que a mucha gente le causó preocupación y que nos estuvieron marcando, preguntándonos por el chavo, pues aquí está el completo análisis sobre esa llamada. Bueno, y la siguiente que sí nos causó, nos llamó muchísimo la atención, fue esta llamada que tuvimos el pasado sábado, que estuvimos ya aquí en cabina, donde platicábamos con un joven que nos contaba algunas historias, una de ellas de un niño que vio reflejado en su espejo al ir al baño cepillarse los dientes, y justo cuando nos estaba hablando, describiendo al niño con una ropa muy antigua, se escucha un pequeño sonido como si fuera el de un niño, un balbuceo de un niño. Vamos a escucharla y también ustedes tendrán su opinión. No moví la vista para saber que era real. Sí. Y el niño estaba ahí, era real. Sí. Y el niño estaba ahí, el niño estaba ahí, saber que era real. Sí. Y el niño estaba ahí, se me quedaba viendo, tenía la piel pálida y tenía ropas antiguas. Pues escuchamos el gritito, el balbuceo del niño cuando el chavo nos dice, el niño estaba ahí. Justo en ese momento es donde se escucha este sonido. Sí, recordarás que le preguntábamos si tenía un niño pequeño por ahí, digo, más o menos imaginándonos, por el sonido que se escucha, se oye que es un niño pequeño. Y esa noche nos comentaba este joven que no había nadie por ahí con él que pudiera hacer este sonido, este gatillo. De hecho, ustedes me preguntaron aquí que si tenía efecto en ese momento. Si alcanzan a escuchar, lo que tengo es el fondo que tengo en este momento, que sería este. Ese fondo fue el que estuvo detrás de esa grabación. Entonces yo no tenía ningún fondo de mente. Los que yo tengo aquí, pues ya varias veces lo han escuchado, para que lo usen. Sí, son muy diferentes. Sí, son totalmente diferentes. Entonces, algo sobrenatural en esta llamada que nos hizo nuestro amigo el pasado sábado, pues es ese grito, ese balbuceo, ese pequeño grito como de un niño pequeño. Ese sí, ni lo montó él, ni lo metimos nosotros. Eso es algo que efectivamente estuvo ahí. Queremos despedir este cuarto año de Noches de Terror, Tierra de Panteón, en este momento en el que pues mostramos nuestro agradecimiento nuevamente a todas las personas que hicieron posible este programa en un año más. Después de cuatro años, pues nosotros seguimos aquí con ustedes. Muchachos, muchísimas gracias por haber aguantado estas dos semanas, que no fueron fáciles. Fue de mucha corredera, de mucha desvelada, de muchas situaciones donde la adrenalina se sintió que incluso llegó a desbordarse. Y sobre todo quiero dar un agradecimiento de corazón y muy especial a nuestros guías, que ellos siempre están al pendiente de nosotros, cuidándonos, atendiendo cada una de las situaciones que a través de nuestro soterrón y de nuestros invitados hemos necesitado de ellos. Muchísimas gracias, muchachos, por estar todos los días con nosotros. Muchas gracias por cuidarnos y por preocuparse por nosotros. Nuestro guía principal, gracias, guía, que Dios te bendiga. Gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quiero agradecer especialmente por la confianza, por la entera confianza y por creer en nosotros, en nuestro proyecto, al arquitecto Javier Zavala Ortiz. Sin el apoyo del arquitecto no podríamos estar haciendo Noches de Terror, Tierra de Panteón. Gracias a todos ustedes que lo escuchan y que lo hacen. Y nuevamente muchísimas gracias al arquitecto por darnos el apoyo. Muchachos, ¿quién quiere decir algo en esta despedida de Noches de Terror? No, pues yo lo mismo, solamente agradecer el apoyo de toda la gente que hace este programa con sus llamadas. Y como bien decías, bueno, pues aquí a nuestros guías que estuvieron en todas estas expediciones que hicimos, desvelándose junto con nosotros y ahí apoyándonos y cuidándonos más que nada. Entonces, pues un agradecimiento muy especial aquí a todos que estuvieron ahí apoyándonos fuertemente. Y aquí en cabina, pues, por supuesto, a nuestro compañero George, David, Ángel, al buen Saúl, Luis, a ti, Pati, que bueno, pues la pasamos muy a gusto. Y lo que me comentaba en días pasados, creo que se hizo un equipo muy fuerte este año, un equipo en el que trabajamos muy a gusto. Y bueno, pues se hizo un gran programa, creo yo. Espero que haya sido del agrado de toda la gente que nos estuvo escuchando este mes con la las golondrinas, echa las golondrinas. No, la verdad, gracias a todos. Muchas gracias también a nuestro camarógrafo de apoyo, a Ricardo de Producción Extra, un trabajo como siempre maravilloso. Muchísimas gracias, Rich, por haber estado con nosotros. Gracias también a Ingrid por habernos estado apoyando con la página del Facebook. Muchísimas gracias también a nuestro super patrocinador oficial, a Cinemex. Muchísimas gracias por creer en nosotros, por creer en este proyecto, por confiar una vez más en Noches de Terror, Tierra de Panteón. Pues si Dios nos da licencia, nos da vida y nos guarda un ratito en un buen lugarcito, esperamos que el próximo año estemos nuevamente con ustedes. Esperamos contar con nuestros guías, con George, con José, muchísimas gracias. Y Carmen, muchísimas gracias por apoyar a José en sus trasnochadas con nosotros. Yo también quiero agradecer de todo corazón y con todo mi amor a mi esposo, a Toño. Toño, muchas gracias. Gracias a mis hijos, gracias a José, que estuvo ahí sacrificando el tiempo con su familia, con su esposa, con su niño. Muchísimas gracias también a mis hijos, a mis dos pequeñines, que están súper, súper contentos con que su mamá haga Noches de Terror. Muchísimas gracias también a mi mamá, que gracias a ella, en momentos precisamente como este, está siempre conmigo, siempre apoyándome, siempre detrás de mí, como todas las mamás de todos lo hacen, ¿no? Cuidando a sus pequeños. Gracias, Luis. Gracias también a tu mamá por soportar que te entreguemos hasta altas horas. Igual para George, igual para Saúl, que Saúl, pues, le pegan. Pero aquí está Saúl muy contento con nosotros. Gracias de corazón a todos ustedes. Y gracias a cada una de las personas que se tomó la molestia de levantar su teléfono y de contarnos una historia. Gracias a cada uno de los que nos escribieron en el Facebook para felicitarnos, para criticarnos, para exigirnos y para hacernos ver que somos buenos en esto, pero que aún nos falta y tenemos que mejorar para toda la gente que nos escucha. No queremos estar haciendo el programa en vapor. Nosotros lo hemos estado trabajando para ustedes, para que tenga calidad y para que la cultura y el respeto a los difuntos, a la época y a toda esta situación siga avanzando. Muchísimas gracias, buenas noches. Yo espero con todo gusto y de corazón volvernos a escuchar el próximo año. Sí, así es. Todos esperamos lo mismo. Así que, pues, nuevamente muchísimas gracias a todos y buenas noches y hasta el próximo año.